Hola, bienvenidos todos al Tablero Podcast. Soy Cabuto, nuestro presentador. Hoy tengo un tertuliano aquí, el señor Calvo Espósito, que no sé si le conoceréis de sus otros 25 podcasts. Hola, Calvo. ¿Qué tal? Hoy estamos aquí mano a mano. Sí, yo la verdad es que estoy un poco acogotado con un podcaster profesional como tú, con tanto medio. No. Fíjate, yo estoy esperando Puerta Gaviola. Llevo arruinando podcast desde el año 2017. Sí, sí, no, pues este es difícil de arruinar. Este es como el Titanic que no se hunde. Yo he traído aquí al invitado de todo Calaña y esto no se hunde, macho. No, esto aguanta aquí viento y marea, no sé cómo lo hace. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema. Está la cosa... Íbamos a hablar de Essen, ¿no? Teníamos aquí nuestra lista de Essen, nuestro top 10, pero nos hemos dado cuenta que es igual de todos los top 10 que hay por ahí, con lo cual, pues, no tiene mucho sentido. Así es que vamos a hablar un poco de las experiencias que tiene Calvo con jugando en solitario, sobre todo contra aplicaciones, ¿no? Yo creo que está muy de moda ahora lo de las aplicaciones, pero yo creo que no acaba de despegar, ¿no? Para hablar un poco el panorama como está ahora, ¿tú cómo lo ves? Yo creo que los juegos en solitario es una cosa que sí que está creciendo muchísimo. Teniendo un dato que es sesgado, que es en la BSK, cada vez aparecen más hilos de recomendaciones de juegos que funcionan en solitario. Y hay un dato que yo creo que también es objetivo, que es que en los Kickstarter, uno de los indicadores o de los modos que suele aparecer con bastante frecuencia es modo en solitario. Es decir, es como que da la sensación de que quien se dedica a ganar pasta con esto no se le ha escapado que hay gente que la posibilidad de jugar presencial y con un grupo amplio, especialmente según qué juegos que exigen, bueno, pues una continuidad, como juegos que tienen campaña, etcétera, o que necesitas una experiencia previa o que la explicación es larga, pues lo tienen complicado, con lo cual optan por jugar en solitario y los diseñadores pues por desarrollar un modo de juego en solitario. Y yo creo que ahora las aplicaciones al final van un poco de la mano. Ya existían plataformas para jugar online y eso poco a poco yo creo que ha ido también evolucionando a aplicaciones o a programas para jugar en solitario, vaya, directamente contra una ya. Sí, lo que pasa es que yo creo que el tema de las aplicaciones es un tema que tiene un problema gordísimo, que es que es muy fácil hacer una variante en solitario porque añades cuatro cartas, metes una pequeña... Es como hacer un juego de mesa, ¿no? Una vez que tienes las mecánicas hechas, dices, bueno, le añado aquí un pequeño... ¿cómo se llama esto? Un diagrama de flujo, ¿no? Si tú mueves aquí, pon una pieza aquí. Y si tú mueves aquí, pon una pieza allí. Es un relativamente fácil de hacer, pero implementar eso en un programa es otro mundo, Hombre, yo sospecho que lo complicado realmente en una IA es que tenga suficientes opciones para que tú no quemes el juego y no descubras todos los huecos que tiene, igual que cuando jugabas en los 80 a los juegos, a los FIFAs y a los demás, que sabías que si te ibas por la banda, hacías el pase de la muerte, entraba siempre la pelota, ¿no? Pues en este caso lo mismo. Claro, a ver, la complejidad de las IA realmente, la complejidad de los juegos y de las aplicaciones, en mi opinión, está en conseguir, pues eso, una inteligencia artificial que realmente te dé respuesta a muchas de las situaciones que tú puedes generar. Si la IA es muy limitada, si ese diagrama de flujo es muy limitado y no tienes elementos, digamos, de azar, al final, jugando mucho, vas a ver cómo funciona la aplicación. Bueno, pero que es como... el cómo funciona la aplicación, yo creo que es lo que siempre he dicho yo que buscamos en los juegos de mesa. Tú sabes cuáles son las tripas de un juego de mesa, sabes cuáles son todas las reglas de un juego de mesa, sabes que si mueves un peón en un sitio te va a dar más uno al ataque adyacente porque lo ponen las reglas bien claro especificado. Una de las cosas que hacen los videojuegos muchas veces es que las cosas se las abstraen. Y tú no sabes exactamente en el Civilización 6 cuando pones una falange al lado de una catapulta si eso te da un más uno o no te da un más uno, o cómo son las tiradas de dados, si son ocultas o si son trampas, o etcétera, etcétera. Yo entiendo que esa es la principal diferencia de jugar contra una IA o jugar contra un humano. Sí, pero si tú desarrollas una aplicación de un juego de mesa, yo creo que es muy tentador y seguro que mucha gente... O, no tengo ni idea, pero es muy tentador el decir, pues voy a hacer trampas, ¿sabes? Porque es lo que tú dices, hacer un diagrama de flujo de una inteligencia artificial como tú, ¿no? Cuando piensas, ¿no? Pues voy a mover esta aquí, porque si él tiene esta aquí, pues es muy fácil decirle a la inteligencia artificial, mira, si el otro tiene en la mano esta carta y estás jugando en dificultad avanzada, pues tú eres un jugador de estos que sabes la hostia e intuyes que tiene la carta en la mano, pero en realidad lo sabe, con lo cual está haciendo una trampa, pero es muy fácil caer en ese tipo de cosas en la programación que tú dices, bueno, lo estoy haciendo para mejorar la experiencia de juego, para hacer una inteligencia artificial más inteligente, ¿no? Pero es una trampa. Sí, sí. Si eso es eso eres capaz de desarrollarlo como con una aplicación de lujo. Yo es verdad que tenía en mente que lo que suele programarse en una aplicación es precisamente la jugada más óptima habitualmente. Sí. De tal manera que una inteligencia artificial tome decisiones más allá de lo más óptimo es lo que es complejo. No se quejaba Kasparov de eso cuando se enfrentó a Deep Blue, que hacía trampas. Para él, Deep Blue hacía trampas porque es que no tomaba decisiones, digamos, emocionales. Porque incluso en un juego tan abstracto, tan aparentemente frío como el ajedrez, los grandes expertos te dicen que no, que al final tu bagaje personal, la situación emocional y la situación de la partida te hace tomar decisiones distintas. Yo por eso a mí, por lo general, y ya voy haciendo un spoiler, no es que me guste especialmente jugar contra una IA, porque te estás perdiendo toda esa parte emocional. Hay un ejemplo claro de juego que yo creo que representa muy bien esto, que es el Mansiones de la Locura. ¿Por qué? Porque tenemos una primera edición en la que tú tienes un jugador que hace de guardián y toma decisiones en función de lo que cree que puede ser mejor o peor, y puede jugar una partida en la que al principio apriete mucho y luego no pueda, tenga que soltar el cable porque no le quedan recursos, o al contrario, que al principio acumule, etcétera. Y tú con eso tienes un jugador que está tomando decisiones que a lo mejor no son las más óptimas, pero lo está haciendo así por una cuestión emocional, porque falla, porque se equivoca o porque piensa que en el futuro le puede ir mejor, porque se la está jugando al azar. Mientras que tenemos una segunda edición de Mansiones de la Locura, en la que todo ya está diseñado y los eventos, los personajes que van a ir saliendo, creo que está bastante preconfigurado. Supongo que habrá alguna alternativa como la que tú dices. Para mí la experiencia de juego no tiene nada que ver. Me gusta mucho el Mansiones 2, pero por preferir, yo prefiero que haya un guardián, que claro, se tiene que meter el curro de jugar de guardián, porque estoy jugando con alguien que se puede equivocar, o que se puede cebar conmigo, o que se puede cebar con el otro, y eso va a hacer que la partida sea completamente distinta. Sí, lo que pasa es que así lo que tienes son picos, ¿no?, de diversión. Tienes el guardián de puta madre que te hace una aventura, como tú dices, cuando lo estás pasando mal te aprieta pero no ahoga, tal. Y luego está el típico personaje que también he jugado viendo en el Descent, que te lo encuentras que te va a matarte, a machacarte siendo el malvado guardián. Y se supone que ese es el objetivo del juego. Yo no lo tengo claro. Yo siempre he pensado que el maestro de... No, en esos tipos de juegos, el guardián... Pues si aprieta y ahoga y hay un final épico y todos se salvan, pues está guay. Pero por lo visto no, por lo visto es un yo contra el otro, y hay gente que se lo toma muy a pecho, y eso son cosas que no me acaban de hacer mucha gracia. Por eso la aplicación es una cosa un poco más neutral, ¿no? Igual no llega al pico de diversión, pero también te puede dar un pico para abajo de eso, y decir, joder, me ha tocado aquí el sí eso este que revela las cartas y va sacando lo que le sale y te va moviendo los bichos y te va a machacarte y punto pelota. Es muy dependiente del tipo de jugador, ¿no? Sí, ahí también un poco es lo que vayas buscando de una partida. A mí, yo prefiero sentarme a mesa y no saber exactamente cómo va a ir la partida. Salvo algunas circunstancias muy concretas, a mí no me importa sentarme en una mesa y que al final, pues mira, tengas el riesgo de que la partida no salga demasiado bien. Náufragos, que hace poco hemos estado hablando de él y demás. Náufragos, ahí, Bracter, yo siempre digo que es como muy ochentero, muy noventero, como en los videojuegos, ¿no? Él te propone una experiencia de juego que pueden ser 4 horas, que se te puede ir a la mierda porque no sé qué cartita ha salido en el momento inadecuado. y una experiencia de juego en la que al final, después de 4 horas, no sales de la isla, sí, pero, claro, pues, pero un yo, poco bajona. Pero yo creo que, bueno, no tiene por qué, porque como tú mismo dices, lo divertido ahí muchas veces es el viaje, ¿no? La aventura que te pasa, el que te vienen los caníbales, te comen y chimpún, ¿sabes? Fundido en negro, se acaba ahí la aventura y te queda una película más de terror que una película de aventura fantasía con final feliz, ¿no? Si la aventura está ya estado divertida y te has reído y tal. Y sí, te fastidia. Igual te fastidia que te salga una carta en el minuto final, pero bueno, es un juego cooperativo en el cual no hay una isla, no hay un jugador que hace de isla y que va por ti y te va a machacar. Tú dices, hombre, es que no, eso sí que no tendría gracia, ¿sabes? Si hubiese un máster ahí que fuese la isla y te fuese sacando putadas ahí todo el rato, y cuando tienes el pie hundido aquí con el caníbal, te saca un cocodrilo que te muerde la pierna, y dices, pues no tiene gracia, ¿sabes? Bueno, también en descargo del Mansiones hay que decir que no se muere hasta el final de la partida, donde ya sí que también si te matan, sacas a otro personaje, con lo cual a mí tampoco me parece que eso sea dramático. Pero volviendo al tema de las IAs, que es donde en lo que estábamos, a mí yo personalmente ese riesgo sí que no me parece, me parece más que asumible, que tengas una partida desigual en función del máster. Sin embargo, con una IA tengo la sensación de que todo es un poco más plano. Tengo más la sensación de que estoy haciendo un puzzle y al final resolviendo el algoritmo que hay detrás de esa IA. Sin irnos a aplicaciones. Kingdom Death Monster, no sé si al final has tenido alguna oportunidad de jugarlo, pero Kingdom Death Monster, la parte en la que dedicas más tiempo, aunque no, para mí no es la más interesante, porque la más interesante es la de campamento, donde haces mejoras a tus personajes, etcétera, pero la fase en la que dedicas más tiempo es a la de caza, a la de pegarte, vaya, con los bichos. Y eso va con unas IAs que las que yo he probado, es verdad, que están muy bien hechas, pero al final las vas terminando resolviendo, porque vas viendo que el león ataca de esta manera y ahí está un poco la gracia. Esto es como el videojuego este del Monster que Hunter World. A titanes, el Shadows of bueno, the Colossus. También, el Monster Hunter World también es igual. Bien, que aparecen van, unos van, bichos van, gigantescos y al principio te machacan, pero cuando aprendes sus patrones, pues ya sabes cuándo pegarles, cuándo no y cuándo replegarte. Pues en este yo creo que representaría básicamente lo mismo. Es verdad que el juego está muy bien pensado porque según vas avanzando, incluso aunque sea el mismo bicho, como vas subiendo de nivel, le vas metiendo incluso nuevas cartas de IA. Con lo cual de repente, espérate, que ahora hace esta nueva cosa que no me la sabía y ahora hay que buscar un combo distinto. En resumen, resolver un patrón, como tú estabas diciendo, resolver una situación que una vez resuelta pues ya te da un poquito de bajona. A mí personalmente, bueno, yo pero, es que soy poco. Pero eso es la parte, eso es la parte graciosa de los juegos, precisamente de este tipo de, por lo menos te hablo de los videojuegos, ¿no? Donde el bicho tiene unos patrones de movimiento, se mueve de una manera, los Dark Souls y todos estos son iguales. El bicho se mueve de una manera, tiene unos ataques de una manera, te hace de vez en cuando una sorpresa de una manera y tú la primera vez que llegué ya sabes que es como ir a ver al teatro. Tú vas ahí, le ves y la segunda te mueres, la segunda vez le ves un poquito, le zurras un poquito, la tercera vez ya te aprendes, es un baile, es derecha, paso, paso, y derecha, derecha, paso, paso, y es así un poco. En cuanto a eso, no hay mucha inteligencia artificial. A mí me preocupa mucho más, por ejemplo, la inteligencia artificial en un juego como un Twilight Struggle o un Labyrinth, que todavía no ha salido, pero un videojuego de esos, tío, que no solamente tengas que ver los patrones de o sea, no solamente tengas que ver lo que el otro hace, sino lo que tú haces y las consecuencias que tiene el poner una cosa aquí que tiene ramificaciones pues por todo el resto de Europa, ¿no? Si yo pongo una ficha aquí, esto tiene ramificaciones por toda Europa. Pues que claro, ¿hasta cosas qué punto está desarrollado ese árbol de tomas de decisiones? Mira, yo había notado dos, por cerrar un poco la parte de juegos más tipo puzzle, ¿no? Que, bueno, pues son juegos en los que hay aplicaciones para poder jugarlos, que son Onirim, el juego este de cartas que en físico existe y que, pues lo que tienes que hacer es conseguir una serie de, escapar del sueño, ¿no? Y tienes que hacer una serie de convitos y demás. Y Optimus, que yo, ¿cómo es en alemán? Glusansclever. Glusansclever, ¿no? Eso es, que ahora lo van a sacar como Optimus y Trefute en francés, etcétera. Bueno, yo ese juego no me gusta nada. Es verdad que cuando a mi chica Carolina le gustó mucho y es como que se lo compró y venga, vamos a jugar unas cuantas veces y probé la aplicación para, bueno, pues ver si la experiencia mejoraba. Y a mí me sigue pareciendo un cuentanúmeros, un sudoku, un pasatiempos. Ojo, con todo el respeto, que me parece fantástico al que le encante. También lo que he leído es que el que al final le ha metido 300 partidas termina viendo el patrón y termina concluyendo en el que, mira, una vez que sabes cómo combar las cosas, dependes de estas tres o cuatro tiradas y te salen bien. Es que megas, metes el mega combo y si no, pues ya está, te quedas en una partida. Que de es que ese sí que es un juego precisamente para hacer una inteligencia artificial que juegue bien. De hecho, ese sería un juego ideal. Yo solamente juego una partida, pero ese sería un juego ideal para, no sé si has visto, por YouTube hay muchos vídeos de estos de videojuegos que les ponen unas inteligencias artificiales que aprenden por comportamiento. ¿No los has visto esos? No, pero vamos, me huelo la tostada. Ponen un videojuego, ponen una inteligencia artificial muy limitada, que son, que dicen que aprende por comportamientos, a jugar a un videojuego. Entonces el muñeco va recto, cuando se tropieza con un cactus, pues muere. Aprende, ¿sabes? Que y aprende que tiene que saltar. Y cuando salta le dan puntos y eso es positivo. Y por esos patrones de comportamiento aprende lo que tiene que hacer. Pues imagínate una inteligencia artificial que aprenda a jugar a eso, dependiendo de los puntos que se lleve, tiene una recompensa, y dependiendo de los porcentajes de las probabilidades de las tiradas, o sea, si tú, por ejemplo, tienes que tapar un 4, si tiene un 30% y... ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Que yo creo que hay... Pero es que yo creo que ese tipo de juegos es más fácil reducirlo a una estadística, igual que el póker, ¿no? El póker, el Texas Hold'em, es también fácil reducir una estadística, y por eso los jugadores lo que dicen es que, claro, al final la parte también emocional, de inteligencia emocional y de saber leer y de ver la presión, etcétera, es donde está la parte de chicha del juego y las diferencias luego entre jugadores, ¿no? No solo lo estadístico. Sí, pero primero hay que saber la estadística, porque si no, solamente una parte emocional, te metes en la mesa de póker con unos tíos que te leen los porcentajes de jugadas y te pelan en... No, claro, palmas. Pues yo creo que con Optimus pasa algo parecido. A mí la sensación de estar eso resolviendo un puzzle, intentando optimizar algo contra una IA, a mí, pero es una cosa muy subjetiva, no es lo que suelo buscar en un juego, aunque pueda en algunos momentos. Pero ojo, que la partida presencial, tampoco te contra otros jugadores, tampoco te creas que es que me supone, porque lo mismo, no tengo la sensación de que estemos interactuando, que es lo que yo busco en un juego. Entonces, claro, si lo que buscas es la interacción, con una IA, la interacción es que estás interactuando contra un algoritmo que ha hecho un tío. Sí. Y hay gente que sí, o sea, que se emociona mucho intentando... romper el algoritmo que ha hecho otro tío. Bueno, muchas veces también se juega contra ti mismo, ¿no? Pues para mejorar la puntuación, ¿no? Pues es lo que te digo, que yo en esas... Es que es una cosa mía rancia, que no, yo en esto no entro. Bueno, yo tuve una época de jugador de solitarios, y sobre todo lo hacía primero porque era nuevo en el hobby y para ver mecánicas, porque me fascinaba eso, ¿sabes? Veía las mecánicas en un juego y decía, ¿esto cómo funciona? Y te ponías tú solo y más o menos mirabas un poco las mecánicas, cómo funcionaba. Pero bueno, también entiendo que sea interesante, pues eso, el decir, voy a mejorar mi puntuación, ¿no? Voy a mejorar el tiempo, voy a intentar hacerlo. Yo eso sí que lo veo interesante, pero bueno, no sé. Bueno. No, no solo es que sea interesante, sino que funciona. De hecho, o sea, yo creo que ese tipo de aplicaciones y de juegos, pasa que aquí estamos dos, a lo mejor, que no somos mucho de eso, o yo personalmente no soy mucho de eso. No, pero no, eso está funcionando, y ojo, que no le quiero quitar ningún mérito, y no digo que, sino que en mi experiencia personal, que busco sobre todo la interacción y busco sacar de quicio al que tengo enfrente y ver cómo doy la sorpresa con no sé qué cosa o me sorprenden a mí, pues las IAs no me aportan tanto eso. No, claro, yo por ejemplo vengo mucho del mundo de los videojuegos, tú ya sabes, yo juego muchos videojuegos. Y una de las cosas que me gusta en los juegos de mesa y que busco en los juegos de mesa es precisamente la parte esa que tú juegas a los juegos de a los videojuegos y que dices, esto una persona normal no lo haría, no lo hubiera hecho. Esta puñalada en la espalda que me da un tío en el República de Roma no me la hace ninguna inteligencia artificial, y si aunque me la hiciera no le tengo aquí delante y se está riendo en mi cara, con lo cual la experiencia no es la misma. No, eso es un poco lo que busco, por eso yo las inteligencias artificiales o los juegos en solitario me parecen muy interesantes, pues si tú quieres aprender a jugar o si quieres ver las mecánicas o si quieres descubrir algo, pero luego ahí sí que busco, por eso en solitario me gusta más el tema de los videojuegos, pero luego sí que busco en mesa eso, el decir, el oponente que tengo aquí delante tiene que reaccionar como una persona humana, no tiene que reaccionar como un robot. Si te pones a jugar con un tío que solamente ve la jugada matemática, al final yo creo que te aburres también. Pero bueno, hablamos un poco de los juegos que tienes ahí en la lista. Sí, tengo aquí anotados algunos de los que he jugado. Bueno, Niri ni Optimus, que ya he dicho, que ya los he citado. Ortu Regni. Ortu Regni. ¡Oh, Joaquín! A mí ya sabes que ese es un juego que me tiene entusiasmadito. Yo solo he jugado, aquí fíjate que solo he jugado en la aplicación. ¿Sabes el problema? Que no sé por qué la aplicación la han abandonado. Cuando le han metido tanto mimo a ese juego en la edición, que ya sabes que es una, en fin, la edición original. Sí, sí, yo estuve a punto de comprarlo, pero... No sé por qué se ha abandonado la aplicación de tal manera que la tienes disponible para descargártela, pero solo se puede jugar actualmente, si yo no me equivoco, offline. O por lo menos desde España, yo cuando intento meterme, puedes jugar offline y juegas contra una IA. Pero antes que yo llegué a jugar online, entonces tú buscas a jugadores o a tus coleguitas que tenías guardados, pues en fin, lo habitual de una plataforma para jugar online, ¿no? Y bueno, pues eso, ahora mismo para lo que ha quedado, yo lo tengo instalado para jugar offline, para jugar contra la IA. Y es que mi experiencia, la verdad, es con la aplicación, pero digo con la de Steam. Yo no sé si tú hablas de un móvil o algo, pero... No, es un programa, tú te vas a bajar el programa y lo puedes jugar en Steam. En el portátil y yo. Sí, eso sí. ¿No? Vale. Yo no me lo he bajado. La verdad es que online creo que no he jugado nunca, no sé si he jugado una vez o nunca, pero vamos, yo contra la inteligencia artificial he jugado. Me parece una pasada de juego, ¿eh? Lo que pasa es que ese juego tiene un problema que es el que. Joder, es que tiene un problema gordísimo. Que le pasa lo mismo que a la aplicación del Race for the Galaxy, tío. Que cuando juegas 50 partidas al Ortu Regni en online, tú dices, yo no quiero jugar con este juego con un tío que no haya jugado mínimo 50 partidas. Sí, claro. Porque la experiencia se nota. De hecho, incluso la IA, no quiero ponerme gallito, pero yo a la IA me da la sensación que no es que sea si quieres, muy... di la verdad. Sí, no, o sea, yo creo que tampoco es que sea una IA muy, muy, muy, muy... currada, porque yo creo que es relativamente fácil ganarla. Sí, una vez al principio no, pero cuando pillas el truco sí. Yo creo que no es una IA, ya digo, y la gracia que tiene Ortu Regni precisamente es no saber qué mazo tiene el otro, que tú no tienes por qué saberlo cuando juegas offline, cuando juegas solo contra una IA, pero la gracia está, me acabo de jugar una partida, sobre todo a dos, que pueden durar 5 o 10 minutos, y ahora el que pierde es el que tiene posibilidad de rehacer el mazo, el que gana tiene que seguir jugando con su mazo, ¿no? Entonces, ¿cómo vas variando y cómo vas? Espérate, ahora voy a política, y ahora meto esto, que es lo que te va a bloquear, tú este. Entonces, esa dinámica es la que creo que es chula del otro. Sí, de hecho, Ortu Regni, cuando más falla, cuando más hace aguas, es con... cuando le metes cuatro jugadores, ¿no? Ahí es cuando la inteligencia artificial ya... Te cuento una cosa. Ortu Regni, efectivamente, cuando le metes varios jugadores y van a campos de tal manera que tienes mucho ejército, se te puede alargar. ¿Sabes cómo solucionas eso? ¿Tú sabes la cantidad de variantes que puede tener este juego? ¿Qué es lo que te digo? El tipo lo que dijo es que él había hecho un sistema. Y luego con eso empiezas a tener juegos. Tú tienes juegos cooperativos, semicooperativos, te pegas contra el rey, subastas al arzobispo. O sea, tienes un montón de variantes que meter. Y una de ellas es que la partida dura 8 turnos. Cuando juegas a 4, metes esa variante y se acaban las tonterías, porque ya no te da tiempo a jugar tanto al tortugueo y me hago al ejército porque no te da tiempo. Con lo cual tiene muchas modalidades para ir rompiendo todas estas cuestiones de las que tú hablas. Sí, pero bueno, yo la inteligencia artificial no le veo el fallo de que juegue a campo. La verdad es que hace tiempo que no juego, pero sí le veía la cosa de a quién atacaba o a por quién iba, ¿no? Muchas veces decía, joder, esto no lo haría un humano jamás. Ir a por este o hacer estas jugadas para ir contra este no lo haría nunca porque este tío va ganando. ¿Sabes lo que te digo? Tenía algunos fallos ahí. O viceversa, de repente veías que alguien estaba completamente vendido y decir, no, si ahora es el momento de pisar a este. Sí, yo había cosas de esa IA que no me terminaban de convencer. A dos funciona muy bien. Y como juego, a mí me parece... Yo solamente he jugado en la app. Estuve a punto de comprármelo, pero luego no me lo compré porque dije, este juego... Yo ¿con quién lo voy a sacar? ¿Contra quién lo saco, tío? Si es que esto lo saco en la jornada de juego, lo tengo que llevar 20 veces para que aprendan a jugar... No. Sí, pero es verdad que cuando llegas ya a esa partida 20 la disfrutas de... O sea, cuando ya después de las 3 o 4 partidas de inicio y la peña lo ha pillado, lo disfrutas de lujo. Bueno, más cositas que tengo aquí anotadas. Yo creo que uno de los juegos para jugar en aplicación, es verdad, más y quizá online que contra una IA, que es el Through the Age. Through the Age yo creo que tiene dos cuestiones. Una, el juego para jugar online con jugadores reales, que yo creo que es uno de los juegos, ya digo, que más éxito ha tenido. Así yo diría que es un juego que se juega más en soporte digital que en físico. Y si yo no recuerdo mal, hace no mucho, 6 meses, 8 meses, 1 año, sacaron una aplicación en el que jugar, pues eso, contra una IA, que además te va proponiendo mini retos, ¿no? Vas poco a poco cumpliendo misiones hasta que completas el juego, metiendo pequeñas variantes. Y creo que los que lo juegan, pues eso es, no le he dado mucha caña tampoco a este, porque no es tampoco un juego que me entusiasme en exceso, pero creo que ha tenido bastante éxito esa aplicación. ¿Entonces la has dado, Kabutor? No le he dado. La verdad es que estoy un poco, ¿cómo se llama esto? Spoileado, ¿no? ¿Cómo se dice esto? Estoy un poco fastidiado con el tema de las... Esa es una de las que tengo en el punto de mira, la del Through the Ages, porque todo el mundo dice que es muy buena. Lo que pasa es que está cara y, claro, yo ahí me cuesta pagar por la aplicación esa, pero tengo otro problema con eso que me compré, que luego supongo que la sacarás, pero me compré la del Twilight Struggle. Y es que no he jugado, tío, porque es que yo en un móvil no puedo jugar a eso, tío. Es que yo miro la pantalla del móvil, me salen las cartitas ahí en chiquitito, con los iconitos en chiquitito, y todo en chiquitito, y digo, o sea, aquí no se ve un carajo, tío. Y yo para leer ya me tengo que poner gafas. Y me... Es que la abrí la aplicación una vez, intenté jugar, la cerré y no hice un refund de eso porque dije, bueno, me gusta tener el juego este aquí, pero es que no he jugado nunca. Y tendría que jugarlo en la aplicación de Steam en todo caso, pero... Yo tengo la sensación de que el Through the Ages me va a pasar lo mismo, que voy a ver todo el mare magnum de cartas y todo el mare magnum de cosas y digo, si es que esto no es para jugar en... Eso es lo que me tiene jorobadillo, la verdad. ¿Tú has jugado o qué? No, yo jugué unas cuantas veces, pero contra jugadores, es decir, a través de web por turnos. Aún la aplicación no he llegado a jugar. Y ya digo, es que tampoco me... Es que sea un juego que a mí me entusiasme en exceso, y menos ponerme ahora mismo a deshacer el puzzle, porque las misiones en las que creo que está basado al final es deshace el puzzle, que vamos, jugones de los que le dan tralla y no precisamente tontos, de los que, en fin, las han pasado canutas para poder resolver según qué partes, ¿no? Entonces es como que, bueno, es que si te gusta y te involucras, eso es que está muy bien, pero sí, que no estoy yo ahora mismo para meterme en pero ese charco. Pero es que yo tampoco creo que ese sea un juego exactamente de puzzles, porque si te ponen un objetivo y te salen las cartas, porque el juego está listo para que las cartas salen, son iguales para todos. Pero si tú vas a un objetivo que no es ganar la partida, sino hacer algo específico, si las cartas no te salen, pues no lo sé. No lo hemos probado, con lo cual es muy complicado hablar. Pero yo sí que tengo un problema con las aplicaciones y por eso soy súper reacio de las aplicaciones del móvil, porque es que creo que en una pantalla no se ve como... Hay ciertos juegos que sí, pero por ejemplo Arthur Regni, que es un juego de cartas, tal, muy sencillo, con poquitas cartas. Ese juego es ideal, vaya. Pero hay otros juegos como este que tiene 20.000... Y encima que tienes que mirar a los demás, tienes que mirar lo que están haciendo los demás. Claro, ¿no? claro. ¿Sabes qué me encontré ayer? Además, casualmente, ayer me lo encontré en la BSK. Un enlace a una aplicación para jugar al Chulu Wars. Y me lo bajé para el ordenador y lo estuve probando en el ordenador. Eché una partida entera en el ordenador y me lo bajé en el móvil. Y exactamente lo que tú estás diciendo. En el ordenador lo pude jugar, tienes una pantalla en la que más o menos pues puedes ver el tablero, y si pilotas más o menos el juego no te hace falta estar haciendo zoom todo el rato a las cosas, ¿no? Y sabes de qué va este hechizo y sabes por qué ha pasado esto y, en fin, una vez que sabes jugar no necesitas más que una pantalla de ordenador convencional. Pero hostia, intenté jugar en el móvil, uff. Eso era un infierno. Primero porque los botoncitos y la interfaz pues no da para mis dedazos. Y segundo porque no estás viendo en el mapa bien toda la configuración de lo que está pasando. Entonces es verdad que lo cogí y dije, ostras, mira, para tenerlo en el móvil. Y no. No es que sea la mejor aplicación del mundo, porque yo creo que está hecho de una manera muy, muy amateur, cogiendo las fotos directamente de los fulanos, no sé de dónde y tal, con lo cual pues... En fin, no es que sea un diseño gráfico muy excelso, ¿no? Pero vamos, funcional, perfectamente funcional. Y ahí lo con la cuestión de la IA, porque mi sensación es que las decisiones que tomaba yo llevaba a Chulu. y metí al Windwalker, a Itaqua, metí a Subniurath y metí a el azul, a Nyarlathotep. Y tengo la sensación de que efectivamente las tomas de decisiones de la IA están muy basadas en los consejos que daba el Sandy Petersen sobre cómo hacer las aperturas. Porque efectivamente de repente veo turno 2 y veo cómo la cabra estaba completamente atrincherada en un sitio, pero ya con una cantidad de ejército que iban a empezar a caer, se había hecho los grimorios que sabías que con esas aperturas funcionan mejor, en el turno 2 ya tenías a Nyarlathotep, que había sacado el primigenio, es decir, te daba la sensación de, no sé si... Después de 10 o 15 partidas o 20 partidas, no empezaré a verle los hilos. Como todavía no lo sé, pues lo dejo en suspenso. Pero. Hombre, es que programar una inteligencia artificial es otro mundo. Tú puedes hacer los mecanismos. Mira, yo el otro día hice una aplicación de Unity de un juego de mesa que diseñé hace, yo qué sé, una pila de años también. Y es un juego de mesa de piedra, papel y tijera, pero con piratas, ¿vale? Y claro, las decisiones que tú tomas de cojo esta carta o cojo esta carta están basados en el rollo este de la película de La princesa prometida, ¿no? De he puesto el veneno aquí, muevo la copa y tú vas a coger esta copa porque yo creo que tú has puesto aquí, pero creo, ¿sabes lo que te digo? Yo pienso que tú piensas, que yo pienso que tú piensas, y es un poco así. Entonces, eso es imposible programarlo en inteligencia artificial, con lo cual haces un patrón muy básico de cuatro movimientos. Y luego un poco aleatorio, vaya, es que no tiene más, a decir, un poco no, totalmente aleatorio, es decir, vas a jugar esta carta X porcentaje de veces, esta carta X porcentaje de veces y esta carta X porcentaje de veces, y chimpún, y no puedes hacerle más, porque es que es imposible, no es imposible, pero hacer una inteligencia artificial que juegue de una manera compleja y que cada partida te sorprende tal, eso es complicadísimo, tío. Es que yo me imagino que sí, sobre todo porque piensa que en Chulu Wars recuerda que cada facción tiene 6 grimorios y además cada uno de ellos para poder activarlo implica hacer una serie de deberes, con lo cual no sé hasta qué punto se habrán currado esa IA. Ya digo, yo siempre intento ser optimista. Entonces, de momento voy a jugarlo con entusiasmo hasta que le vea los hilos a la marioneta y vea que, bueno, pues que ya se ha quedado ahí donde se ha quedado. Lo peor que te puede pasar en esas cosas es que le veas los hilos de la marioneta y decir, es que Nyarlathotep te juega así y Chulu te juega así. Y ahora tú desarrollas unas estrategias para combatir eso y llega un momento en que digas, bueno, es que le puedo romper, que esto es una de las cosas que pasa con los con las inteligencias artificiales en los videojuegos, ¿eh? Es que le veo el patrón de, por ejemplo, Nyarlathotep se pone ahí acogotado con todas las tropas y tal. Bueno, pues para evitar eso, en el turno 2 le hago una jugada de qué sé yo y ya automáticamente me cepillo de Nyarlathotep. Y automáticamente te vas a la BGG, pones un post y dices, este juego está roto. Porque si en el turno 2 a Nyarlathotep le hago esto, su habilidad especial está de no sé qué, me la cargo. Y te pasa un poco como el afío a Crest of Snow, que te cepillan una estrategia porque alguien ha jugado 350 partidas de un juego que solamente tenía que haber jugado 10. Que por eso salió lo del martillo de Halifax ese. Bueno, a ver, más en ese caso sería porque has conseguido romper la toma de decisiones de una IA. Un juego si está bien hecho y Chulu Wars precisamente lo que tiene es... Pues es que eso es lo que me refiero, que tú puedes llegar a verle las costuras a la inteligencia artificial... Y de ahí extrapolarlo al juego de mesa y decir, oiga, que es que con esta jugada me cargo a Nyarlathotep, haga lo que haga, porque la inteligencia artificial intenta hacer esto y yo ya he desarrollado algo que se lo carga y como me cargo esta estrategia, me cepillo. Que no digo que sea el caso, que te estoy diciendo bien, que es un peligro. Si eso fuera así, tú en una partida real, con jugadores reales, te das cuenta de que no puedes dejar desatendida tal o cual cosa. Pero o sea, eso lo puedes aplicar al Twilight Struggle perfectamente. Si tú dejas que te cierren todas las entradas a Asia y a Oriente Medio, luego dices, joder, este juego qué roto está. No, tío, lo que pasa es que en el turno 1 y turno 2 tienes que hacer tu golpe de estadito aquí de tal, porque hay cosas que tienes que aprender a bloquear. El juego no es que esté roto, es como se dice, claro, es que como... Este ha cogido todo el oro en el Kailus, es el único que puede hacer monumentos. No, claro, pues dedícate tú a pisarle el oro, quedarte tú con el oro, ¿no? Es decir, en juegos en los que hay tanta interacción, hablar de juego roto a mí me parece muy absurdo. No, otra cosa es que haya... Pero una IA sí, ¿qué es la diferencia? Una IA puede estar programada para una serie de decisiones y lo que tú estás diciendo, de repente la encuentras que, espérate, es que este como le bloqueo, siempre que hago este bloqueo ya la IA no tiene una opción, otra opción óptima para esto. La complejidad, ¿no? Eso es un fallo clásico de las IAs. Cada vez que hago este movimiento, la IA responde con este, luego yo le respondo con este y ya jaque mate, ¿no? Eso es muy típico. Hasta que te aprendes el patrón. Que no, claro. te digo, era poner, por ejemplo, Chulu Wars, pero que te puedo decir que esto puede pasar en otro tipo de juegos. Igual un juego como el Agrícola, un juego con menos interacción, tú juegas 200 partidas y dices, es que para bloquear a otro jugador hago esto todos los turnos y me lo cepillo, porque ya me he dado cuenta que me lo cepillo. Y lo extrapolo a la partida del juego de mesa. Y también te puede pasar que generes una estrategia imbatible, precisamente por eso, por haber estado repitiendo la misma partida durante un montón de veces. Y te digo que eso ha pasado con el Afio de Grosso Fosno, que ha salido una jugada porque han jugado contra una IA, pero porque estaba el juego disponible online y había gente que, yo qué sé, debes tener jornadas de trabajo de 8 horas y las 8 horas están metidas en el Afio de Grosso Fosno, pero bueno. Mira, es lo que te decía, yo te confieso que tampoco es que sea un gran jugador de juegos en solitario y tampoco de aplicaciones, que tampoco conozco muchas, pero estaría bien que si alguno de los que nos está escuchando conoce buenas IAs, que nos las recomiende. Hombre, de estas que de verdad que no quemas, que te cuesta encontrar los hilos de la marioneta, que te encuentra encontrar los rotos de esa IA. ¿Yo quieres que te diga cuál es mi aplicación con la IA mejor que he visto nunca? Dale. ¿La del Kelvon de Race for the Galaxy? ¿Ha jugado esa? No, tío. Esa es una aplicación, yo creo que todavía estará disponible por ahí, pero además es una app que hizo un tío gratis, la puso ahí en una aplicación Java, creo que era, y te mete unas breas que te mea y se te chorrea encima. De hecho, te desafío a que la ganes, vaya. Yo con esa aplicación es cuando aprendí. Cuando conseguí ganarla, dije, ahora ya sé jugar a Race for the Galaxy, por fin. ¿Con expansiones o sin expansiones, va? Creo que traía expansiones. La verdad que hace tiempo que no juego, pero alguna de las expansiones sí que traía. Esto es una aplicación que salió cuando salió el Race for the Galaxy. Y por lo menos la primera expansión creo que sí venía y la segunda... no sé, lo tendría que mirar. No te lo voy a buscar ahora, pero la del Keldon de Race for the Galaxy, te mea, te chorrea... te hace contigo lo que le da la gana. Y en las esa es la aplicación con la que yo aprendí a jugar al Race for the Galaxy. Y tú al principio es vista abajo. Tú empiezas a jugar al Race for the Galaxy con vista abajo. Es decir, estoy mirando mis cartas y hago mis jugadas y de repente te sale un cartelito y te dice, te han follado. No te lo dice así, pero te lo dice de manera educada. La partida ha terminado porque el de enfrente te ha hecho todos los puntos o ha bajado todas las cartas. Y tú estás fastidiado. Luego tiene un segundo grado en el que progresas, en el cual tú ya consigues... hacer tus jugadas, ya sabes las cartas que aparecen, ya empiezas un poco y aún así te sigue saliendo el cartelito ese de tan chorreo, ¿vale? Porque la aplicación es, la inteligencia artificial es inmisericordia, vaya, te machaca. Y ya llega un momento en que llegas al tercer nivel de tantas partidas que juegas, porque además las partidas juegas volada, vaya. Juegas la tercera partida, o sea, llegas al tercer nivel, que es cuando tú estás jugando, tú estás viendo tus cartas y estás viendo a los oponentes y estás jugando con los oponentes. Y dices, fulanito va a hacer tal, fulanito IA1 va a hacer tal, fulanito IA2 va a hacer tal, con lo cual yo voy a hacer Pascual. Porque yo me aprovecho del tal y del cual y ahí es cuando por fin, de vez en cuando, consigues ganar. De vez en cuando te sale un cartelito que te dice, has ganado. Pero es espectacular, vaya. De aquí, aunque no lo vamos a desarrollar, pero podría salir otro tema. Los jugadores Eurogamers, que pues cuando se sientan a la partida, pues quieren, como tú estabas diciendo antes, quieren que la mesa controle ya el juego, ¿no? Y lo que es, creo que hay algún tipo de jugador que realmente le desespera tener dentro de esa partida que esperan que sea, pues, alguien que no sea capaz de tomar las decisiones óptimas. Y yo creo que estos son dos motivos los que hay detrás de eso. Punto uno, ya me estás jodiendo a mí mi jugada. Porque yo pensaba que tú ibas a hacer esto, que es lo que es que tenías que haber reaccionado así, y ya no estás reaccionando como yo esperaba. Y punto dos, le estás regalando puntos a otro jugador. Eso, yo creo que hay un perfil de jugador que le revienta eso, que haya un inexperto en la mesa o alguien que tome decisiones un poco random, incluso por cuestiones emocionales. Lo que te digo, alguien como mi perfil, por ejemplo, que se sienta agrícola y le suda perder y que de repente te hace una jugada loca que dices, espérate, te he bloqueado las vallas. Y dices, hostia, pero si es que esto es lo menos óptimo para ti, con esto te condenas. Sí, pero también hago que tú no puedas hacerte las vallas, que con eso te ibas a sacar 30 puntazos. Y ahora te quedas sin cerrar tu granja y pierdes un huevo de puntos. Y claro, cortocircuitan. Sí, bueno. Es otro tema. Eso también es que hay juegos que permiten y hay juegos que no permiten. El juego que... Vamos, yo este fin de semana estuve jugando al Rift de Galaxy, vamos, ese no... Ahí, claro. Si te toca uno que no sabe jugar, pues lo único... Igual que el Food Chain Magnate. El Food Chain Magnate... Hombre, también te pueden hacer alguna putadilla. Sí te pueden hacer alguna putada. Pero eso sí, de que sea jugada óptima o no, ya es muy relativo. El Food Chain Magnate pasa que te inmolas. Cuando no haces las cosas óptimas tuyas y las haces para putear a otro, muchas veces te estás inmolando a ti y le estás haciendo que el tercero en discordia... Sí, te lo llevas para abajo. Es el que se lleve la pomada. Sí, te inmolas, mira, te llevas a uno contigo por debajo, para abajo y le das la victoria a otro. Que también tiene su parte Tengo aquí anotado otro estilo de juegos hablando de las IAs, ¿no? Que ya hemos citado un poquito, que era el Mansiones 2. Y yo tengo aquí anotados otros dos. Descent, que creo que lo has citado tú también antes. Sí. Y El Señor de los Anillos, Viaje por la Tierra Media, este último que han sacado. Creía que ibas a hablar del bueno de inicio. No es que sea una IA como tal, pero en cierto modo sí es el que te va dirigiendo la partida y el que te va haciendo que aparezcan los monstruos, los enemigos, que son al final uno de los elementos con los que tú vas a tener que enfrentarte y que vas a tener que sortear. Con lo cual, en cierto modo, bueno, no es una IA, pero es una guía que te lleva por la partida. Yo ya te decía. Bueno, es que más que una IA, yo creo que hace un poco el papel de narrador, ¿no? Voy a contar la historia, te hace un poco el papel de máster y luego cuando aparecen los bichos... Bueno, yo hablo sobre todo del Destin, ¿eh? Yo la del Señor de los Anillos no la he probado. Pero la del Destin te va contando la historia, te va contando las cosas que te pasan en la posada y luego te va sacando el mapa. Entonces te hace un poquito de narrador, ¿no? No sé. El mapa y los enemigos y te va resolviendo pues toda la parte de lo que tú estás diciendo, lo que tendría que hacer el guardián en caso de existir en ese tipo de juegos. Pero al fin y al cabo está permitiendo que juegues en solitario. Estos tres juegos, salvo que yo me equivoque mucho, Destin, Mansiones y El Señor de los Anillos, permiten jugar en solitario, si bien es cierto que quizá no sea el mejor modo de juego, y especialmente en el Mansiones, que tienes mecánicas en las que alguno de los jugadores, pues de repente puede recibir alguna información oculta, por tanto, jugar en solitario, eso se descafeína mucho, ¿no? Pero permite, sí. Permite Hombre. Jugar en solitario. Yo estoy en las mismas. Me parece que a mí me costaría mucho sentarme yo solo a echarme una partida de Mansiones de la Locura, por más que tenga una tablet que me esté haciendo de malo, o del Señor de los Anillos, Viaje por la Tierra Media. Yo estoy jugando donde le encuentro el pico de diversiones a dos jugadores. Porque tú estás dos, no te hace falta un narrador, juegas tú con otra persona y vais, pa, pa, pa, pues hago yo esto, tú haces esto, pues... Y ahí es donde está muy divertido. Pero bueno, también para solitario también vale, claro. Más cositas, ¿alguna cosa a la que le hayas dado tú, Cabutor? Que yo me voy quedando aquí sin munición, ¿eh? Tengo yo un par de cosas ya, pero son ya las últimas balas. No, ya te he dicho, yo lo que más he jugado, Ortur Regni, que eso fue un vicio continuo, Race for the Galaxy, que es como aprendí a jugar, que es que ese, vaya, ese me tiene loco, tío. Es que ese juego, además creo que es la única manera que tú puedes aprender a jugar, que es jugando... muchas veces, porque ya te digo que es un juego que tiene, para mí es que es un juego que tiene tres fases de que aprendes a jugar, que aprendes a jugar tú solo, las reglas, aprendes a jugar ya con las cartas, ya sabes las cartas que hay, ya sabes un poco, yo tengo la expansión del Race for the Galaxy, la primera expansión tengo, y cuando juego, nunca la juego, la dejo fuera, o sea, tengo el taco de cartas, tengo un taco de cartas así, porque te venía un modo para jugar precisamente en solitario, y tiene un taco de cartas, y ese taco de cartas siempre lo dejo en una esquina, porque nunca lo meto en la baraja, porque es para mí ya es otro nivel en el cual tienes que saberte las cartas y tienes que saberte con qué juegas las cartas. Esta carta la juego con esta carta. Mucha gente las mete y dice, va, la meto porque estos son más cartas, más variedad. Pero yo le veo ahí un metajuego detrás, pero con la aplicación esa aprende muchísimo. Dime. Yo lo que he jugado a Race for the Galaxy, creo recordar que al final lo mismo es conseguir el combo y conseguir la carta de 5 o de 6 de a lo que estabas yendo, que es la tecnología que al final te hace pegar el pelotazo, es donde está parte de la partida. Si has ido a a colonizar o si has ido a los planetas rebeldes, tienes que conseguir la tecnología de 6 o de 7, que me parece que es la que te comba y que la que te da el último empujón, claro, ¿no? Sí, sí, no hay... Pues sin las expansiones yo creo que el juego puede estar un poco condicionado a eso, a que te caiga en la mano esa carta o viceversa, a quedártela, bloquearla y utilizarla como moneda y que al otro no le llegue. Claro, en un mundo ideal. Ya. Pues, no, yo no soy mucho de jugar a aplicaciones ni a videojuegos, ya digo, y sobre todo porque estoy fastidiado porque una de las que quería mucho, que era el Twilight Struggle, que digo, joder, Twilight Struggle, que es un juego que he jugado un par de veces. ¿Y por qué no lo juegas en portátil o en tablet? Porque cuando me siento en el ordenador, es que ese es el problema que tengo, cuando yo me siento en el ordenador, igual jugar un Twilight Struggle no me apetece, mucho más jugar, pues... un Master Hunter o otro tipo de juegos que juego con otra gente o lo que sea. No es que me siente y diga voy a jugar un Twilight Struggle, ¿sabes? Porque es un juego que, no sé, yo solo hay contra el ordenador, pues no me acaba de llamar la atención. Y ya te digo, me lo compré para el móvil y en el móvil... Porque son juegos largos. Es que es un juego... No es un juego... No estamos hablando de un Rise for the Galaxy o un juego de cartas de 5 minutos que haces pa, juegas 3 partiditas, se acabó, ¿vale? Porque ese tipo de juegos sí tienen cabida, por ejemplo, para mí... en un ordenador, porque me siento, juego 5 minutos, me pega otra baraja de cartas, juego otros 5 minutos, está, por ejemplo, tengo un problema con el Slay of the Spire, que es un videojuego que mucha gente está enganchada, que es un deck building que juegas con cartas, es un videojuego, ¿vale? Que vas matando bichos y eso, que todo el mundo está enganchado, pero tengo un problema con ese juego, para mí las partidas son demasiado largas, tío. Yo me pongo en eso, juego una carta, juego otra carta, juego otra carta, juego una carta, juego otra carta, siguiente nivel, juego una carta, juego otra carta, juego este juego, para ser un jueguecito de cartas, me dura demasiado la partida. Yo necesito una cosa que sea más dinámica, si no me duermo, tío. Y en los móviles ya te digo que estoy jorobado por eso, porque normalmente las aplicaciones que he probado pues no me acaban de convencer. Jugué también al San Juan, había una aplicación del San Juan hace tiempo, pero como el San Juan tampoco es un juego que me haga mucho chimpún, y mira que es muy parecido al Rise for the Galaxy, pero como le tengo odio, pues no le tengo odio, pero como no le acabo de coger mucho la gracia al San Juan, pues tampoco jugué mucho, la verdad. No. Mira, yo hay una cosa que sí que juego en aplicación, y es verdad que está un poco a caballo entre juego de mesa y videojuego, que son juegos tipo Escape Room, en los que, ya sabes, pues vas pinchando, vas haciendo tus mini puzzles, y a eso sí que los juego y me lo paso bien. Todo el resto que yo he jugado. ¿Los de The Room? ¿Esos has jugado los de The Room? Sí, esos de estos. Hay uno que son 50 Escape Room, creo que son. No sé por cuál voy. Y cada una de las 50 Escape Room tienen 6, o sea, tiene 50 pantallas. Y en cada pantalla, pues tiene, yo qué sé, 5, 6, 8 acertijos de los que te tiras en cada uno. Es decir, que es larguito a pulirte eso, ¿no? Pues de ese palo. Eso sí que te digo que me lo juego y me lo juego con ganas. Y luego a veces hago parones o te quedas pillado en no sé qué puzzle y hasta dentro de una semana no retomas porque estás cabreado. Pero eso es lo único que sí que de momento he jugado con ganas como aplicación. Todo el resto de cosas de las que yo he estado hablando a alguien antes, lo juego, pero no me ha llegado a entusiasmar. También es cierto que tampoco juego en solitario, con lo cual esto no es tampoco óbice para que nadie que realmente le guste jugar en solitario diga, hoy descarto estos juegos. No, no. Es que yo tampoco juego en físico en solitario. Y yo, por último, te quería hacer una pregunta, porque yo creo que ya de juegos, yo que más o menos tenemos, hemos hecho una pequeña... listado y representación de algunos de los estilos de aplicaciones y de juegos, y es una pregunta clásica si habrá alguna vez una inteligencia artificial que consiga suplantar o que por lo menos te sirva para sustituir a otro humano cuando juegues, que eso es el objetivo de esta convención que se hace anualmente, que es la del test de Turing, ¿no? Sí, ¿sabes cómo va eso, no? El test de Turing. Sí, pero... es para saber si pasas, si eres humano o eres máquina, que es el test de Turing, pero lo que pasa es que eso es una cosa que a mí es que eso me hace gracia, porque yo creo que eso es una cosa que la gente lo piensa, ¿no? Y dice, ojalá hubiese una inteligencia artificial que, pues ahora hay mucho, ahora está muy, muy de moda, está el tema ese que te he contado antes de, tú mira en internet el tío que programa, yo no sé si tú sabes el huevo de Pascua que tiene el navegador, el Google Chrome, que si tú abres el Google Chrome y no tienes internet, aparece un dinosaurio. Te dice, no hay internet, aparece un dinosaurio, ¿vale? Tú le das al espacio, que es un huevo de Pascua, lo sabe todo el mundo, le das al espacio y el dinosaurio salta, ¿vale? Y empieza un videojuego, que va saltando cactus y eso. Bueno, pues hubo un tío que hizo una inteligencia artificial que aprende a jugar a ese juego a un nivel obviamente sobrehumano. O sea, ningún humano es capaz de jugar jamás, porque es que según ve el cactus a la derecha de la pantalla, sabe en qué segundo tiene que saltar, porque y llega un momento en que la máquina, porque eso además el juego va lentito y cada vez va más rápido, y llega un momento en que va tan, es que es imposible. Dices, claro, es una máquina lo que le está haciendo y al final acaba fallando. Pues lo mismo pasaría si, por ejemplo, hiciese una inteligencia artificial que aprendiese movimientos y aprendiese jugadas. Tú has visto el documental que yo recomendé, ese del Go, el de... Estás pensando con mentalidad exclusivamente Eurogamer. ¿Tú ahora mismo crees que una inteligencia artificial es capaz de sustituir a un jugador en One Night Ultimate? ¿O voy más allá? ¿Tú crees que una inteligencia artificial es capaz de sustituir, que esto ya es la vuelta de la tuerca, a un jugador en Inhuman Conditions? ¿Recuerdas que Inhuman Conditions era el juego que pretende representar el test de Voight Kampff de Blade Runner, que a su vez pretende representar el test de Turing? Sí, y que no sé si has llegado a jugarlo, pero es bastante cachondo, es un juego para dos en el que uno hace de entrevistador y al otro le dan un rol oculto que puede ser humano, puede ser droide replicante. Pacífico o droide... No sé, creo que no lo llegan a llamar replicante, sino droide o tal, pero vamos, replicante pasivo o replicante agresivo. Tienes una serie de limitaciones de cosas que no puedes responder. Por ejemplo, no puedes responder a cosas del futuro o no puedes responder a cuestiones que tengan que ver con algo emocional relacionado con tu familia. El entrevistador te va haciendo preguntas, entonces tiene que intuir si el otro te está esquivando respuestas, no está dándote respuestas, según que es un juego que está muy bien pensado, no digo que tenga mucho recorrido, pero es un juego que yo creo que es muy original en cuanto a su puesta. ¿Podría una inteligencia artificial sustituir ahí a un humano? Te voy a responder con el eslogan de la Tyrell Corporation, que es More Human Than Human, y estoy convencido que sí, vaya. De hecho, ya te digo que las inteligencias artificiales pueden aprender a identificar patrones y qué patrones son los más óptimos y qué cosas son las más óptimas y seguro que en porcentaje... Además que es que esto es lo mismo que lo del documental de Go. Es que ¿cómo se llamaba? El AlphaGo ese. El documental ese es que lo que llegaba a demostrar, por eso me extraña que... Por eso te pregunto si lo has visto, porque lo que llegaba a demostrar es que pese a que el campeón del mundo del Go ese decía... Esto es imposible porque este juego solo lo puede jugar un humano y esto solamente necesitas una mente de humano, etcétera, etcétera. Y pese a todo, le machacan porque el ordenador no está programado para hacer unos movimientos aleatorios o unos movimientos. Está programado para hacer el mejor movimiento. Óptimo, claro. Óptimo, claro, pero el mejor movimiento óptimo no tiene por qué ser el. Que ahí es donde yo creo que tú te puedes equivocar. El mejor movimiento no tiene por qué ser el. Voy a matar a este, sino el decir, si a este no le mato, está demostrado, es como un juego de estos de roles, si a este no le mato ahora, está demostrado que él va a pensar que yo soy tal, con lo cual, en un futuro esa jugada es mejor que la de matarle a este, con lo cual, yo estoy convencido que si alguien hiciera el esfuerzo, si tú metes el esfuerzo, fíjate lo que te digo, si tú metes la mitad del esfuerzo en hacer el AlphaGo, en programar el juego, ¿cómo lo habíamos dicho que se llama? ¿Human? Inhuman Conditions. Inhuman Conditions ese. Si tú metes un tío a programar la mitad del esfuerzo que han hecho para el AlphaGo en ese, casi te podría decir que te machaca, vaya, te detecta cuando eres lobo? Y además te hace falso y tú no le pillas, vaya. ¿Y en Hombres Lobo? Yo creo que es un poco. Yo creo que es un poco lo mismo, ¿eh? Los psicólogos sociales, los psicólogos. Lo que pasa es que, a ver, habría que poner una serie de condiciones. Es decir, te vamos a dar. A todos los jugadores vamos a darle 50 respuestas posibles. Dime, si tú puedes hablar y hablar y hablar, pues todavía no estamos en ese nivel, pero... Porque claro, ¿sabes? Pero ahí es donde estoy yendo al final. Los psicólogos sociales siempre han hablado de que hay una serie de capacidades exclusivas del ser humano. Y si quieres con esto, podemos ir cerrando. Una es la teoría de la mente, la metarepresentación. Ser capaz de representarse las representaciones de otros. Y eso es donde hasta ahora... Parece que algunos primates no humanos podrían tener algo similar, pero que hacerse de una manera genuina con una IA, hasta donde yo sé por lo menos, no se ha conseguido. Puedes simular una serie de cuestiones, pero conseguir que se representen las representaciones de otros como teoría de la mente pura y, por tanto, conseguir prevaricar de manera original, es decir, mentir, utilizar los dobles sentidos y las ironías de una manera genuina, no como una imitación, Hasta donde yo conozco, al menos, eso no se ha conseguido. Y luego hay otra que parece que todavía es más compleja. Daniel Gilbert cita esto, que es la de proyectarse en el futuro de manera emocional. Es decir, ¿cómo te vas a sentir dentro de un año si te deja tu mujer? ¿Cómo te vas a sentir dentro de 2 años si se te muere tu padre? Ese tipo de reflexiones sobre tu propio estado emocional en el futuro parece algo bastante complejo evolutivamente, y parece que, lo mismo, esa reflexión original, esa proyección, el sentimiento emocional, me refiero, la proyección emocional de empatía, no el relato narrado lingüístico, que eso por supuesto que está más que superado, sino toda esa capacidad original y tener en cuenta todas las variables emocionales que hay detrás, que están basadas incluso en tu propia experiencia. Eso es una de las cuestiones que parece que están más limitadas. Por eso todos los juegos más sociales, puros y duros, a mí me parece que lo que es muy complicado que una inteligencia artificial llegue, por el momento al menos, a sustituir a un jugador. Yo sé que estoy meando fuera de tiesto porque tú te dedicas a estas cosas, pero yo estoy convencido que una inteligencia artificial o un ordenador puede ser programado para... no para sentir, obviamente, esas cosas, pero sí para imitarlas. Y sobre todo viendo un poco cómo está el ser humano, que básicamente imitamos lo que sale en la televisión o lo que vemos a otras personas. Fíjate lo que está... yo creo que lo que estás diciendo no es bastante... ¿Sería Hombres Lobo de una noche o Hombres Lobo de Castronegro un buen juego para detectar si una IA... es humana o no es humana y por tanto un test de Turing en cierto modo? Sí, pues es igual que el Boykamp cuando le preguntaban a Descartes, ¿esto funciona siempre? Y el tío decía, hombre, pues y no decía nada, el cabrón, pues sería lo mismo. ¿Podrías detectarlo? Puede ser que sí. ¿Con qué porcentaje de acierto? Ahí es donde está la gracia, claro. ¿Podría detectar un humano jugando al Castronegro? Igual si tú metes una partida y otra y luego dices, vamos a votar quién es la inteligencia, que sería una especie de, fíjate aquí, es un meta Spyfall, ¿sabes? Como sería el juego del Spyfall. Vamos a jugar una partida de esto, tú la vas a ver y tienes que decir cuál de estos jugadores es la inteligencia artificial. Sí, sería interesante. Bueno, yo creo que eso, y para cerrar, yo creo que hay jugadores que seguro que prefieren tener una inteligencia artificial óptima, además, que optimice a según qué juego, sobre todo a los juegos tipo euro, antes que tener un jugador humano que no se entere de la partida. Lo tengo clarísimo también. Pero yo es que sé, yo, Caputo, creo que estamos en la misma trinchera. Tú jugar a un wargame con otros 3 o 4, a un coin, tú lo que necesitas es ahí alguien que se cabre, que se desespere, o al contrario, que por más que la hagas aguanta la pedrada y que sea capaz de tomar decisiones emocionales, darte sorpresas y reaccionar como no esperas que reaccione el humano, y que le puedas mirar a los ojos y, como tú decías antes, descojonarte y que te doble la apuesta y que sea el que te la clave al final. Eso es lo que algunos buscamos en los juegos de mesa, no una optimización de puntuaciones o recursos, etcétera. Sí, y que muchas veces le dices, bueno, pues juegas la optimización, juegas los recursos, juegas esas cosas que también están bien, pero claro, la inteligencia artificial ahora mismo yo creo que es imposible que te supere eso, el decir, voy a jugar con tus emociones, voy a meterte las pullitas por aquí por debajo para que te cabres, voy a comerte la oreja para que te vayas contra este que nos está fastidiando, me está fastidiando a mí, luego te voy a comer la oreja para que tú vayas contra este... pero sin que se note que te estoy comiendo la oreja, porque entonces si no, ya no tiene gracia, ya me has pillado. Y todo el juego sutil ese de puñaladitas arriba y abajo y de emociones y de todas esas cosas son las que los diferencian y las que hacen, para mí, ya lo digo, sobre todo los juegos de mesa, los hacen mucho más entretenidos. Yo para jugar a ciertos juegos pues no me interesa quedar, porque hay videojuegos que es como un poco como el Destiny, ¿no? O esto, el Destiny es un juego de rol, de no sé qué, que vas por una mazmorra y tal. Hay videojuegos que haces de juego de rol y vas por una mazmorra que son 1000 veces más épicos, con bandas sonoras que las del cine no tienen nada que envidiar. Vamos, Skyrim, por ejemplo. Tú te pones a jugar un Skyrim y se brea en Destiny, en el número 1 de la BGG y en millones de juegos solamente por... estar ahí y ver un dragón que viene por encima tuyo y cómo te ruge y cómo te tira el fuego y cómo corres y te tiras por una catarata para abajo y cómo esas cosas, un juego de mesa, perdona, pero en ese aspecto está en pañales para mí, vaya. Y yo mira que tengo una imaginación terrible. No, pero es mucho más limitado, obviamente. Claro, pero por eso digo que a la hora de jugar, y sobre todo a la hora de jugar solo a ciertos tipos de juegos como ese, pues yo no estoy a eso. Yo, tú decías antes el Monster Hunter, no, ¿cómo se llama? Kingdom Death Monster. El Kingdom Death Monster ese, eso tiene toda la pinta de ser un Monster Hunter World, de esos, del mismo estilo. Aparecen unos bichos enormes, los van matando, tal. Yo tengo casi... Es que la parte clave de Kingdom Death Monster es que lo que te involucra más, en mi opinión, no son las batallas. Las batallas te dan la sensación de eso, de estar haciendo una batalla muy inteligente, sino que hay una fase de asentamiento que tiene una cantidad de trama narrativa, que tú tienes un tocho de libro, que te van pasando un cerro de cosas, muchas al azar, otras más o menos programadas, y te genera una sensación de crecimiento y de inmersión muy potente. Entonces, esa es la grandeza realmente del Kingdom Death Monster, no las miniaturas o no la fase de caza y de combate, sino la fase en la que, y es por no hacerte spoiler, en la que vas creciendo y dije, claro, de repente, hostia, qué bien pensado estaba esto, hostia, qué bien pensado estaba, y este sí, evento, no. Y este fulano que se piró y ahora vuelve, y, entonces, todo eso te va generando una historia que es la que hace que al final sea muy inmersivo. El éxito está ahí más que en lo otro. Bueno, vamos a dejarlo aquí, que la gente ya se habrá dormido. Yo sé que Calvo es un fanático del feedback, así es que si tenéis la aplicación definitiva que nos estamos perdiendo, o el juego en solitario que... Vamos, o si tenéis el juego que es el Boy Camp definitivo, que podemos ir pasárselo a un ordenador que penséis que jamás en la vida vaya a detectar, vaya a camuflarse un ordenador como una persona humana en ese juego, pues hacérnoslo saber, ¿verdad? Tenemos los comentarios de iVoox, que hay mucha gente pone cosas, tenemos Twitter, tenemos un montón de cosas. Vale, Calvo, ¿alguna cosa más antes de decir adiós? Yo creo que con esto hemos cubierto el expediente. Nada, un abrazo, como siempre, y voy a echar una partidita al Chulo Wars contra la inteligencia artificial, a ver si tiene o no tiene costuras. Bueno, pues que te vaya bien. Yo un saludo a todos los que están en Essen, que seguro que más de uno igual nos está escuchando ahí aburrido en el stand. Espero que no, espero que estéis trabajando mucho y vendiendo muchas copias de mi juego, que hay que cobrar royalties. Ya nada más, me despido. Hasta luego, di adiós, Calvo. Un abrazote. Bueno, pues después de esta charla vamos con los juegos de la semana. Nos reunimos cuatro personas, Miguel, Valentín, Iván y yo. Y mientras esperábamos a Iván, la verdad es que dijo Valentín, bueno, como estaba aparcando, no sé qué, dice, voy a sacar un juego que jugamos un ratillo. Y sacó el Ganson Clever, que creo que aquí en España lo va a traducir de Vir como Optimus. Y bueno... Yo cuando lo vi y lo explicó y ya había oído hablar de él, dije, este no es un juego típico para sacar en estas quedadas, porque no... Yo tengo, por ejemplo, el Quicks, que es un juego mucho más sencillo, con una mecánica similar, que es tirar los dados, coges una cosita, apuntúas y siguiente. Y el Quicks, su simpleza me parece su mayor acierto. Aquí, sin embargo, es mucha complejidad, muchas tablas, muchos sitios donde poner, con lo cual las primeras partidas, pues obviamente vas a estar perdido y las siguientes partidas, pues estarás mucho mejor. Creo que el Vox Populi es que con la aplicación es mucho más divertido. Nosotros jugábamos y creo que llegó Iván y no llegamos ni a puntuar, porque le dije a Iván, toma, le dije a Valentín, toma esta mi hoja, porque yo primero sabía que no iba a ganar, tampoco me importaba mucho, pero digo, toma esta mi hoja, vete, hazte los puntos. Es que no tiene mucho sentido, ¿eh? Es un juego que para jugar tú solo o estar en casa y una alternativa, estar mirando el móvil, pues sí, pero no es el tipo de juego que a mí me guste. De hecho, se lo dije a Valentín, dije que este es el típico juego que no entra el traérselo a una quedada. Y todo el Quicks en casa no se me ocurre traerlo, porque es un juego así de rellenar huecos, ¿eh? Pero bueno, oye, dicen que la aplicación es muy divertida y hay gente que le gusta hacer muchos puntos y eso, y bueno, a mí no es el tipo de juego que me gusta, ¿vale? Bueno, luego estábamos pensando a ver qué vamos a jugar, ya hice la broma de que alguien dijo Iván que iba a traer el Brass Lancashire ese y que íbamos a jugar, pero que no me había traído el casco de mineros, me había olvidado en casa. Y coño, esa parte, Manuel dijo que tenía un juego que es uno de... que había sacado Ludonova, que había jugado 5 partidas, que le había gustado mucho, que es el Yukon Airways. Y bueno, la verdad es que nos vendió muy bien la moto, porque a mí me dijo, es un pick and deliver. Vale, bien, tiras unos dados para ver la demanda que hay y tal, hay unos cubitos para la producción. Digo, hostia, pues moto muy interesante. Y encima, el tema es de unos hidroaviones en el Yukon. Digo, joder, ¿a quién no le gusta un hidroavión? Yo que sé, es una cosa así, y no sé si será por las películas de Indiana Jones o por los dibujos animados aquellos que había del oso o qué, pero a mí los hidroaviones me gustan, ¿no? El tema ese de los hidroaviones. Y bueno, aquí estoy divagando porque creo que había una serie de los 80 también de alguien que iba resolviendo asesinatos o algo en un hidroavión. Seguro que algún rancio de estos se acuerda de lo que le digo. Pero bueno, el caso es que a mí me lo vendió y dije, pues mira, vamos a jugar a esto, ¿no? Yo qué sé, parece interesante. Ponía 45-90 minutos de, bueno, jugar una partida y lo jugamos en Lancaster o algo. Y el caso es que empezamos a jugar la partida y la explicación se hizo un poco larga. Y cuando se acabó la explicación dijo, bueno, y ahora pongo aquí tres cartas, aparte de la explicación de cómo hacer el pick and deliver. Pongo aquí tres cartas, estas tres cartas son tres bonos extras que son solo, tres habilidades extras que son solo para esta partida. Cada carta se saca una... Y yo me quedé pensando, esto sobra, tío, esto de sacar aquí tres cartas así de... Con todas las pechadas de reglas que nos ha explicado. Dice, hombre, hay unas cartas iniciales que son más sencillas y tal, pero bueno, he sacado tres aleatorias. Bueno, pues ya está, déjalo, ¿no? Y claro, el juego es un juego de pick and deliver de... hay unos pasajeros que están en un sitio, que son unos dados de colores que se tiran y se ponen unas casillas de 1 al 6, depende de lo que salga. Y luego hay unos cubitos en el tipo del Steam, del Age of Steam, en el tablero, que son dónde quieren ir los dados, son los pasajeros, dónde quieren ir esos pasajeros. Entonces, si tú coges un dado azul y lo llevas a un sitio azul, pues te da... una bonificación extra. La bonificación es lo mejor que tiene el juego. O sea, te da una mejora. Las mejoras son, tienes un tablerito individual, que es tu avión, y ahí puedes mejorar. Lo que cargas de fuel todos los turnos. Las cartas que puedes llevar en la mano, las cartas que robas. Son todo mejora. El poder coger habilidades especiales, como poder coger dos dados diferentes. El poder, yo qué sé, en vez de gastar tres cartas para hacer una acción, gastarte dos cartas para hacer una acción. Y es todo, todas las mejoras son que las coges y dices, joder, esta mejora es la hostia, ¿vale? Son reglas que cambian totalmente la forma que juegas. Y es una pasada, ¿vale? O sea, que en vez de jugar tres cartas para hacer una acción, puedas hacerlo con dos, cuando tu mano es de cuatro, cinco, seis cartas, es que es la diferencia entre hacer una acción o no hacerla, ¿vale? De hecho, todas las acciones, de hecho, el juego en lo que deriva al final es en tú robas las cartas al principio de turno, miras dónde quieres ir, miras los pasajeros que hay y con las cartas que son los destinos que tú puedes hacer y las acciones que puedes hacer y el fuel extra que puedes cargar. Las cartas es todo, ¿vale? Con las cartas y los pasajeros que hay y los destinos más jugosos que hay, a ver dónde puedes ir y a ver que no te lo pisen. Que esa es una de las cosas, que si alguien juega antes que tú, puede quitarte esos pasajeros que tú quieres o puede quitarte esos destinos que tú quieres. Y eso es todo. ¿Qué es lo que pasa? Que eso es una parte que se parece mucho a la Age of Steam, por decir algo, ¿vale? De cualquier pick and deliver, donde tienes que organizar, dices, voy a intentar entregar dos pasajeros. Entonces, voy aquí, cargo aquí, me dan tres de fuel, con esto más dos, más una carta de no sé qué, más una del destino, más no sé qué, menos... Y con eso, pues vale, pues llego. Pues entonces puedes hacer esa jugada. ¿Que no llegas porque te falta una carta? Pues no puedes hacerla y tienes que pensar otra jugada. Y así el AP es exponencial, ¿vale? Nosotros la verdad es que nos pusimos ahí a pensar. Y la verdad es que, claro, encima muchas veces no podías pensar hasta que no te tocaba tu turno. Porque ¿para qué voy a pensar dónde voy si tengo que ver lo que ha cogido este? Tengo que ver lo que ha cogido este que juega antes que yo. Y luego tengo que ver lo que yo voy a coger, porque luego depende de lo que coja también, depende del orden total, que son decisiones, decía Manuel, Miguel, que es un juego para jugar también en casa con familiar y tal. Yo, familiar no tiene nada, familiar es como si tú pones el Brass a jugar familiar, pues es otro juego diferente, pero no es el Brass, igual que esto, el Yukon este es un juego que es... el objetivo es jugador que se va a mirar ahí, va a hacer el AP, va pam pam, va a pensar, va a optimizar, va a intentar sacar de cada jugada el pavo extra. De hecho, el dinero que cobras todos los turnos, pues igual es de 10 a 13 o de 10 a 15. Es una cosa, son cantidades de dinero muy pequeñitas. Se juegan 5 o 6 rondas y cada ronda, pues igual vas a meter de 7 a 15, ¿vale? Entonces, claro, hay muy poquita diferencia y tienes que ir arañando dólar a dólar. Total, que al final de la partida Iván y yo nos despegamos, Miguel y Valentín se quedaron retrasados en la partida y ya estábamos los dos ahí picados, ahora yo hago esto, ahora encima estás todo el rato, pues ahora voy a hacer esta mejora y hago no sé, ah, no, que no puedo hacer esta mejora porque mira, rewind, estamos ya con la coña del capitán rewind, ¿no? Pero bueno, total, que al final del juego llegas a la última ronda, claro, la última ronda te dan unas cartas, a Iván le dan otras cartas, te dan otras cartas, claro, te quedas ahí con el sabor de decir, claro, esto es lo que tiene de malo el juego, es un juego duro de pensar, de hacer combos, de hacer jugadas y tal. Y tú llegas a la última ronda, y igual te toca unas cartas mierdosas y el otro te toca unas cartas buenas, y eso, ahí pierdes la partida. Porque no es un Age of Steam que tú puedes hacer lo que quieras y depende de lo que hayas hecho antes, pues ya tienes tus rutas hechas. No, aquí es cada turno empiezo de cero, por así decirlo, y depende de las cartas que tenga, pues es la jugada que puedo hacer. Y básicamente así es durante toda la partida. Depende de las cartas más o menos que te vayan tocando, pues esas son las jugadas que puedes hacer. Y claro, ahí es un poco, bueno, se ven un poco las costuras del juego y dices, estas cosas no me cuadran mucho. Claro, ahí había una acción especial que salió que era el jugador que reparta la segunda rosa, pues le dan un bono de más 3. Y claro, llega un jugador delante tuyo y se coge todas las rosas. Y tú dices, vale, pues ya no puedo llegar a donde yo quiero llegar porque ya no puedo hacer esta carga porque me han quitado el pasajero, porque voy el último turno, porque... Hay una serie de cosas que tú te quedas así pensando y dices, estas cosas no son típicas de un juego con esta profundidad o que quiera aspirar a ser un juego muy profundo, ¿vale? Hay cosas ya que son factores que tú dices, es que aquí se te va la partida por una mala carta. Se te va la partida o puedes ganar la partida, como me pasó a mí, puedes ganar la partida porque... te caes en una casilla especial, ya eliges tu acción, caes en una casilla especial y te dicen, venga, roba una carta. Bueno, pues robo una carta y la carta que me tocó me hacía mejorar el combo de cartas que yo tenía y en vez de gastar 3 cartas por una cosa, gastaba una. Y en vez de no sé qué, me daba fuel extra, que eso me daba un bono extra. Claro, es por haber robado esa carta aleatoria, me dieron no sé cuántos puntos más, porque mejora, optimiza mucho más tu jugada. Con lo cual a mí me parece un poco que ese es el problema que tiene, que es un juego que se queda un poco en tierra de nadie. Es un juego que ciertas cosas son... para pensar, para mirar, para hacer tus cálculos, tus picandeli, ahora voy a intentar llevar a 2 tíos, ahora voy a intentar llevar a 3 tíos porque tengo las cartas y tengo el fuel y tengo el avión y tengo tal, y tienes que hacer todos tus cálculos para optimizar al máximo, y claro, eso no, tú puedes jugarlo con otra gente, pero eso no es el mismo juego, es otro juego diferente. Y luego tiene unas cosas que no son típicas de este tipo de juegos, el que te salgan esas cosas aleatorias, pues, algunas otras cosas que ahora mismo no recuerdo, pero que en el momento de la partida, pues claro, estás mirando y dices, joder, qué fallillo esto, qué pena esto, estos detallitos, ¿no? Hay cosas espectaculares como la producción, me gustó mucho, los dados, el tablero, el panel de control con unos especie de interruptores que puedes cambiar. Eso me gustó mucho. Pero claro, luego pienso, digo, jugar a esto, al Age of Steam, pues no hay color, ¿vale? Y bueno, eso es un poco en lo que se queda la reseña. Dices, para jugar a esto, eso es un juego que yo no tendría en mi colección, porque dices, para jugar a esto es que tengo otro juego que hace lo mismo, pero mucho mejor. En fin, pero este es más moderno, ¿eh? Así es que todos los amantes de lo nuevo y bueno, la producción, esto lo comparas con el hecho, esto se lo sacas el hecho, festín, se lo sacas un tío ahora a día de hoy y te lo tira a la cabeza. Bueno, pues al final no jugamos al Lancaster después de este porque con entre el capitán Rewin y el capitán AP, que era yo, no sé quién fue el capitán AP, pero creo que lo fuimos todos. Pero el caso es que se nos echó toda la mañana encima y Iván se tenía que ir, se fue y nos quedamos 3. Y de los 3 que quedamos, venga, que jugamos, venga, tenemos una orilla. Y vi el Race for the Galaxy ahí. Y digo, vamos a jugar un Race for the Galaxy. Joder, es que hace mucho que no juego. Y digo, mira, yo también hace mucho que no juego. Pero bueno, como ya habíamos jugado antes, repartí las cartas así de las acciones. Hicimos un recordatorio así rápido. Joder, nos pusimos a jugar. Qué gozada de juego. Qué gozada. Yo estaba ahí gozándolo. Estaba jugando y estaba diciendo, Dios mío, qué pedazo de juego. ¿Cómo no jugaré a esto todos los días, tío? Aquí viene un poco lo de la charla anterior. Si queréis probar el juego, buscar el Keldon IA Race for the Galaxy, que es un para jugar contra la inteligencia artificial que te machaca. Vaya. Me ha machacado 1000 veces, yo le he ganado alguna vez, pero lo normal es que te machaque. Y qué juegazo, tío. Es que hago buscar, hago producir, ahora tú vas a esto, yo hago desarrollo, vas juntando tus combos, te vas creando tu corporación galáctica aquí en un tiempo súper rápido, súper divertido. Encima estábamos jugando 3 personas, somos 3 jugones, Valentín, Miguel y yo, Y claro, no había que explicar prácticamente nada. Eso de que los simbolitos... Es que los simbolitos son muy complicados. Que va, este juego lo ves a día de hoy con todas las reglas farragosas que hay y es que se te hace hasta simple y todo. Yo veo el juego y digo, es que el juego es simple y elegante, tío. Que sí, que en la cabina del 2, en la línea del 2 son todas las acciones de develop. En la línea del 3 son todas las acciones del set. En la línea del 1 son todas las acciones de explora. Y ya está, hay dos o tres cartas que tienen un poquito de texto, un poquito extra, pero te las lees y dices, ah, vale, que esto me da no sé qué, vale. Creo que hubo cero dudas. Bueno, un jugador. Yo estaba llorando ahí en el juego. Estaba llorando por qué no jugamos este juego más. Gané yo encima la partida 31-30, creo que gané puntos de victoria, porque cerró la partida Miguel, que veía que ya estaba yo ahí. Yo estaba haciendo punto como un loco, estaba ahí, producir por dos, y estaban ahí los otros bajando planetas como locos para intentar comerse puntos. Un juegazo, tío. De verdad que este, además, es que se juega rapidísimo, fíjate que veníamos a jugar al Yukon Airways, que es, jugaba uno, te tumbabas, te volvía a tocar el turno, jugaba otro, te tumbabas. Y este que es, hago esto, siguiente turno, hago esto, joder, una rapidez y una elegancia, qué pedazo de juego que se hizo aquí el señor Tom Lehman, me quito el sombrero, este juego había que jugarlo más. Ahora creo que ha sacado uno que es el Res Arcana, pero digo, ¿para qué jugar al Res Arcana pudiendo jugar al Rift for the Galaxy? Vamos, es que me he quedado sin palabras. Este juego, de verdad, cada vez que lo juego, mira que hacía tiempo que no lo jugaba, pero estoy sin palabras, ¿eh? Si podéis, creo que va a haber una reedición pronto. Si podéis encontrarlo, seguro que lo sacan figuritas por 200 euros, pero vamos, dinero bien invertido. Hola a todos, bienvenidos a Nos Vemos en la Mesa, la sección dentro del podcast del tablero que llevo yo, Igael. Podéis contactar conmigo en Twitter como @igael2611. Hoy vengo a traer una sección con un tema que es qué es lo que más os atrae de los juegos, ¿no? ¿Qué es lo que vosotros buscáis en un juego? ¿Qué es lo que pensáis que realmente hace un juego bueno, ¿no? ¿Qué es lo que hace que un juego sea un juego, ¿no? Y esto vino a colación hace tiempo de que Kabutor muchas veces me comenta, claro, es que no me gustan los Eurogames porque al final siempre es contar puntos, ¿no? La parte final siempre es, venga, vamos a contar, ¿no? Y entonces eso dice que le parece anticlimático, ¿no? Con lo cual, pues entiendo que él valora mucho en los juegos, pues que los juegos tengan un clímax, ¿no? Que el juego te vaya llevando de abajo arriba, ¿no? De poco a mucho, hasta llegar a un momento final de partida que sea el máximo, ¿no? Si lo que es el final de la partida no es el mejor momento de la partida, pues seguramente él le parecerá que no, que ahí falta algo, ¿no? Seguramente pensé, digo, bueno, pues lo que busca es el clímax, lo cual después muchas veces me chirría, ¿no? Porque después le gusta el innovation, que es lo más anticlimático, ¿no? Que te puede salir un evento raro, una carta aleatoria que dé una condición de victoria extraña. Pero bueno, se ve que eso es una cosa, ¿no? Valorable. Hay otra gente que pienso que dice, ¿no? Es la típica frase, si este juego se liquida en un momento, ¿no? Este juego se juega en un tristras, ¿no? Entonces, pues, también se valora, ¿no? En lo que es que un juego sea rápido. O que un juego más bien tenga ritmo, ¿no? Eso también es valorable, ¿no? En un juego. Que un juego tenga un buen ritmo, que no haya tiempos muertos, ¿no? Que no haya, no sé, que el juego haya fluido, ¿no? Y que el juego tenga ritmo y que en una hora está liquidado, o en una hora y media está liquidado, lo que viene a resumir es, hay mucha intensidad en poco tiempo, ¿no? Hay juegos que hacen eso, ¿no? Porque incluso a lo mejor hay juegos de la misma hora o de la misma hora y media que se te pueden hacer largos porque no tienen chicha o no te aportan nada, ¿no? Pero si un juego tiene ritmo, es rápido, te ofrece intensidad, pues es algo que también mucha gente valora, ¿no? Hay otra gente que valora también mucho, por lo que escucho, que tenga sensación de desarrollo, ¿no? Que un juego es un juego, o lo que más se valora en un juego muchas veces es que me dé esa sensación de desarrollo, ¿no? Que al principio hago pocas cosas y luego hago muchas cosas o muchas acciones o como que estoy mejor que antes, ¿no? Porque me lo he ido currando. Y eso, pues también hay mucha gente que lo valora, ¿no? Es algo valorable en mayor o menor medida, ¿no? Y eso, todo esto me lleva a mí a llevar a la conclusión de que yo pienso que a mí lo que más valoro de un juego, lo que creo que hace que un juego sea un juego bueno, son las decisiones, ¿no? Que el juego me ponga frente a una decisión, o no solo una decisión, sino un tramo del juego importante, sea tomar decisiones difíciles, ¿no? Decisiones en las cuales te juegas bastante, ¿no? Y eso es lo que yo valoro mucho en un juego. Un juego que te haga tomar decisiones, que no sean cosas obvias, ¿no? Porque si el juego, si todo el mundo sabe exactamente lo que hay que hacer en cada momento, pues no sé, no ofrece gracia, ¿no? No, pero bueno, para mí es eso, ¿no? Que el juego te esté poniendo, por lo menos en bastantes momentos de la partida, en decisiones difíciles. Tampoco voy a decir en todos los momentos de la partida, porque bueno, eso tampoco a lo mejor puede ser, ¿no? O incluso, no sé si sería incluso deseable, ¿no? Pero que en bastantes momentos de la partida te tenga frente a decisiones difíciles, eso es lo que me parece más valorable en un juego, ¿no? Y bueno, no sé lo que opináis, pero bueno, si queréis comentarlo en los comentarios de iVoox o me lo queréis comentar por Twitter, pues este es el tema que se me había ocurrido para hoy. Luego quería hablar de tres juegos, ¿no? Porque últimamente con esto de que llega Essen parece que estoy probando bastantes novedades, ¿no? Y entonces pues voy a hablar de tres juegos y los he ordenado por de menor a mayor, en el sentido de que el primero es La Stanza. Y es de los tres el juego que menos me ha dicho, ¿no? La Stanza, el juego de Senteiro y Soledade, que la verdad es que son dos autores que me gustan bastante porque hacen juegos... duretes, el Nippon me encanta, ¿no? De ellos, por ejemplo. Pero este Stanza, no sé, me dejó muy frío, ¿eh? Este Stanza es un juego en el cual vas dando vueltas alrededor de una habitación, de un complejo que hay varias habitaciones. En cada habitación se hace una acción, es todo muy... No hay nada original, o no me parece a mí nada original, ¿no? Lo típico, en cada habitación pues haces una cosa, ¿no? Hay una habitación que es como subir los tracks, ¿no? Que es la habitación de los libros, que realmente han puesto ahí no sé cuántos libros de colores, y realmente con que hubiera un track y movieras tu ficha de izquierda a derecha ya valdría, ¿no? Pero bueno, la superproducción es lo que tiene, ¿no? Parece que así es más juego. Hay otro en el cual lo único que haces es coger unas fichas con unos puntos y al final es una mayoría, ¿no? El que tenga más puntos se lleva 17 puntos, el segundo 12, el tercero... Y así, ¿no? Con todas las habitaciones. Tampoco me voy a poner a explicar todas las habitaciones. El caso es que es un juego que no sé, me dejó bastante, bastante frío, ¿no? No es un juego tampoco que diga que se sufra jugando, pero me parece un juego, no sé, que tampoco, evidentemente no va a entrar en mi ludoteca. Y me parece bastante, bastante prescindible, ¿no? Pero bueno, cada cual que lo pruebe y que valore por sí mismo. El segundo juego, ¿no? Que estaría en medio sería Yukon Airways, que es el juego del programa, ¿no? El juego del que hablará Kabutor en su sección. Y ya, bueno, este voy a comentar poco, pues ya habréis escuchado. Pero sí, sí me gustó. Este juego sí me gustó. Sí. Me pareció que no es un juego redondo. Me pareció que le vi alguna aristilla, alguna cosilla. Y en la explicación tenía varias cosas bastante claras, ¿no? Desde la explicación ya supe que, bueno, hay unas mejoras, ¿no? El juego tiene una cosa chula, que es que hay varias mejoras en el avión, ¿no? Unas que van por... están activas o no, y otras que van por niveles, ¿no? Que las puedes subir un nivel, otro nivel, tal. Y tú tienes que ir haciendo mejoras en el avión para poder hacer más repartos de clientes, ¿no? Y bueno, sí, nada más que te lo explican, ya sabes que la mejora de puntos para final de partida no la va a hacer nadie, y que hay un par de mejoras que todo el mundo va a ir a por ellas al principio, ¿no? Pero bueno, además de eso, la verdad es que es un juego que sí te, hilando con el tema del principio, sí te pone frente a decisiones, sí te da que pensar. Un juego, luego ya le coges más truquillo, como cuál es la forma de pensar, y ya vas más un poquito en automático, pero sí, sí te da, es, no sé, es un juego que me ha gustado, sí te da opciones y sí te da decisiones. Entonces me parece bastante, no sé, tengo ganas de volver a jugarlo, vaya. Tiene ya os digo, algunas aristas. No me gustó nada que, porque al final hay un como un set collection, dependiendo de los sitios que has visitado, pues te dan más puntos, ¿no? El típico track que va de forma exponencial. Y yo pensaba que que claro, que la mayor puntuación era haber visitado todos los sitios, que creo que eran 12, y que va, daba igual, que hubiera visitado 10, que 11, que 12. Entonces, todo el mundo puntuó el máximo. Eso fue lo que más frío me dejó. Además de que, bueno, que había un bonus que era clarísimo, que era el primero que había que pillar. ¿Vale? O ese otro que luego no lo pillamos ninguno, y luego cuando ya sabes jugar dices, vale, este también es muy bueno para el principio, ¿no? Pero bueno, por lo demás, la verdad que un juego me apetece seguir jugándolo, por lo menos. No sé si tendrá muchas partidas o mucha rejugabilidad o no, pero bueno, me gustó. Y en tercer lugar, el que más me ha gustado de las novedades que estoy probando últimamente, probé ayer mismo Coloma. Coloma es un juego que he escuchado además que es una reimplementación de un juego de 2017 o algo así, pero bueno, yo no sabía nada de él y la verdad es que me resultó un juego muy chulo, muy chulo. Es un juego de... está ambientado en el lejano oeste y en el juego, pues, lo que tienes que hacer es construir cosas, ¿no? Construyes tus edificios que te mejoran las acciones y luego también construyes unos ríos, unos puentes y viajas, ¿no?, por una zona del tablero que viajan las caravanas y tal. Y la verdad es que está muy muy chulo. Estoy mirando aquí la ficha en BGG ahora mismo que me acabo de meter y se ve que reimplementa un juego que se llama Huntown, un juego de 2015, que no sé si es que no es exactamente el mismo o no sé, pero pasó sin pena ni gloria. La verdad es que este juego me parece bastante bueno. El caso es que, bueno, hasta donde he hablado, ¿no?, parecen cosas muy normales, ¿no? Construyes unos edificios, construyes otras cosillas que son unos ríos, unos puentes, viajas, ¿no? Eso, dices, no es nada original. ¿Dónde está la originalidad en este juego? La originalidad está un poquito en cómo se seleccionan las acciones, ¿no? Se seleccionan con un dial que todo el mundo tiene oculto y luego todo el mundo lo mostramos a la vez, ¿no? Eso ya se ha visto en otros juegos, pero el caso es que la acción que es más se haya elegido, porque las acciones tienen una acción principal y una secundaria. Y la acción que más se haya elegido pierde la acción secundaria. Y eso hace una cosa muy chula, ¿no? Que siendo una acción muy golosa en un momento determinado, sabes que si la haces, estás renunciando a una acción que es menos potente, pero es muy buena, ¿eh? Las acciones secundarias son muy buenas. Y entonces, pues esa decisión está muy, muy chula, la verdad. Me gustó mucho por esto, sobre todo el sistema de selección de acciones. Luego la rueda tiene un segundo sitio en el cual el bonus que haces no es ese sino el de al lado, y eso te hace distintas combinaciones de bonus de acciones primarias con acciones secundarias, y eso me encantó, la verdad. Me parece un juego que es digno de jugar y me gustó mucho. No lo conté, bueno, he jugado una partida nada más ahora mismo. Bueno, no es que vaya a decir que sea un juegazo, pero no sé, este es el que más ganas tengo de jugar, así que contento con lo que he probado, ¿no? Yuke on Airways me ha gustado a pesar de verle aristas, y este me ha gustado y todavía no le he visto las aristas, ¿no? Seguramente tendrá, ¿no?, los fallillos, no sé, pero me gustó mucho. Un sistema original y luego está muy bien producido, ¿no? Esa rueda del medio que va con un imán y lleva perfectamente el giro de la acción que marca la ronda, porque siempre hay cinco acciones y una siempre está tapada por la acción de ronda, que es como un altavoz que yo, por lo que vi, no interesa mucho hacerlo, la verdad. La gente es más bien para tapar una acción, ¿no? Pero bueno, es posible que a lo mejor si se sabe jugar, pues te combes algunas cartas con la acción giratoria y hagas cosas chulas, ¿no? Me ha gustado mucho este Coloma. Tengo muchísimas ganas de volver a probarlo. Y esto es un problema, ¿no? Porque si quiero volver a jugar Yukon Airways, quiero volver a jugar a Coloma y me encantaría echarle otra partida a Barrage y ahora vienen no sé cuántos juegos, pues madre mía, ¿no? Aquí hay un problema, señores. Pero bueno, qué bendito problema. Y bueno, pues estos son los juegos de los que quería hablar. Y para terminar la sección, pues quería hacer un par de recomendaciones. Es que la típica sección esta que se hace ahora de mi top 10 de lo más esperado de BGG, y que yo la he hecho otros años aquí en el podcast, este año la he hecho con un amigo de Motril, con Manu, Daledor, en Twitter, que tiene un podcast, que comienza con un podcast que se llama Hijo del Hype, y entonces pues estuvimos hablando y la hicimos y saldrá, si no ha salido ya, saldrá en breve. En Hijo del Hype, Así que ahí digo mi top 10 de más esperados de ese, ¿no? Y esa es mi primera recomendación. Y mi segunda recomendación es que dentro de poco, el fin de semana del 8, 9, 10 de noviembre o algo así, o 7, 8, 9 de noviembre, son aquí en Málaga, si os podéis acercar a las BGC, las Board Game Convention, que son, esta es su tercera edición. Yo fui a la primera edición, pero no pude ir a la segunda. Y en esta tercera edición, pues la verdad es que la estoy esperando con bastantes ganas. Este año han cambiado de sitio, siempre era en la Térmica aquí en Málaga y iba a ser aquí más cerquita de donde yo vivo, en el Palacio de Congresos. Y la verdad es que, bueno, pues si podéis acercaros, echar un vistazo, no sé, me son unas jornadas que me gustaron la primera vez, me quedé con ganas de ir la segunda y la verdad es que el planteamiento me encanta, porque el planteamiento es... probar novedades de Essen, ¿no? Lo hacen justo dos o tres semanas después de Essen para precisamente que la gente pueda probar esas novedades que ellos han traído de allí, ¿no? Hacen un viaje a Essen, se traen novedades, seleccionan novedades también, porque evidentemente de todos los títulos que hay no se puede traer todo. Montan una sala en la cual te enseñan a jugar, ¿vale? Hay gente enseñando a jugar, hay videotutoriales y tal. Ahí es solo para aprender, no es para jugar la partida completa. Y luego, pues en una ludoteca te puedes coger alguna copia del juego y jugarlo. O si hay gente que incluso a lo mejor lo lleva, ¿no? He visto gente que lo lleva, pero va allí, le enseñan a jugar y luego se pone a jugar con su copia. O sea que. Y nada, con autores invitados y tal. Así que con muchas ganas. Pero bueno, yo es que la jornada, la verdad, es algo que me encanta. Yo, por mí, si pudiera, iría a todas. Me hubiera encantado ir a Córdoba, me encantaría ir a Gesta, me encantaría ir... No sé, me encantaría ir a todas. Ya sabéis que yo voy a Zona Lúdica todos los años, me encanta, lo vivo mucho. Y pues estas se me han puesto a tiro, así que allí estaremos. Y bueno, sin más me despido, nos vemos en la mesa. Bueno, hoy vamos a hablar, en la sección de cierre, ya sabéis que hablamos de cosas que no tienen que ver con los juegos de mesa. Vamos a hablar de algo que no creo que tenga mucha audiencia ni muchos seguidores entre el podcast. Pero bueno, a mí es algo que me gusta mucho, que son los musicales. Luego veréis que yo voy a hacer un top 5, ¿vale? Con mis 5 mejores musicales. Así es que voy a meter algo que no... Voy a meter lo que yo considero que son musicales, ¿vale? Y encima voy a... Esto es un top 5 súper subjetivo. O sea, normalmente un top 5 puedo decir que depende de la calidad, pues yo no tengo ni idea de estos temas. Solamente es los que más me han gustado, los que más mejor me lo he pasado viéndolos, o los que por la razón que sea me parecen más interesantes, ¿vale? A mí me hacía mucha gracia cuando veía la serie de Modern Family, la telecomedia, que aparecía en una pareja de gays, ¿no? Que les gustaba mucho los musicales y todo el rato están haciendo chistes y referencias de los musicales, ¿no? Porque es algo como muy muy gay, ¿no? A mí siempre me ha hecho mucha gracia. El otro día estaba en el cine viendo una película y nos pusieron el tráiler de Cats, que yo no lo había visto, y le dije a mi mujer, pues mira, pues no parecía tan... Porque había visto unos tweets por ahí, es que vaya cosa más... Le dije, oye, pues no sé, tiene pinta interesante. Y me dice, joder, no conozco a nadie que le gusten los musicales como a ti. Pero bueno, vamos con el tema. Voy a hablar mi top 5, que es una cosa súper personal. Luego voy a explicar los motivos, sobre todo cada uno. Y bueno, vamos allí. Y ya digo que voy a hablar de lo que yo creo que son los musicales. Para empezar, voy a hablar del top 5, ¿vale? El número 5, Moulin Rouge. We can be heroes, just for one day. You will be me. No, I won't. And I'll drink all the time. We should be lovers. We can't do that. We should be lovers, and that's a fact. Though nothing will keep us together. Y bueno, Moulin Rouge, A mí me encanta. Cuando lo fui a ver al cine salí, vamos, encantado de la película, de los actores, de todo. Encima, tiene una cosa muy buena que es, yo podría deciros que esto es el musical, que si no os gustan los musicales tenéis que ver. Porque, sobre todo si tenéis cierta edad, porque no es música propia ni nada, sino que la mayoría de músicas son pues remixes o canciones reinterpretadas por los actores del este. Por ejemplo, hay una versión de Roxanne que cantan, que está muy bien. Hay una versión de The Show Must Go On de Queen, que está muy bien. Hay una versión de Like a Virgin de Madonna, que está muy bien. Hay un remix, el Elephant Medley ese famoso, que canta Ewan McGregor. Que bueno, es que tú ves ahí a Ewan McGregor con cara de tonto cantándole a Nicole Kidman, a la faraona, ¿vale? Y dices, joder, a mí me encanta la película. No sé qué queréis que os diga. Además, como todos los musicales, spoiler, son historias muy tristes. Los musicales, yo no sé por qué, pero siempre, bueno, casi siempre acaban mal, ¿vale? No es una historia happy ending ni nada de nada. Y Moulin Rouge, que yo creo que solamente se puede ver en película, creo que no hay un musical, por así decirlo, de Moulin Rouge. No lo sé, igual me equivoco. Pero que yo sepa, no es una cosa que está en teatro, es solamente que está, se hizo la película y se acabó. Por contar un poco la historia, pues un poco, por hablar un poco de la historia de cada musical, esta es la historia, pues eso, del Moulin Rouge, de un tío que quiere escribir para las historias y tal del Moulin Rouge y conoce una bailarina y la bailarina pues anda tonteando con un millonario, etcétera, etcétera, ¿vale? Y se enamoran y es todo muy trágico. En fin, la verdad que, como ya digo, lo mejor es eso, que la música es, oyes trozos de canciones de David Bowie, oyes trozos de U2, oyes trozos de... Por eso digo que es un musical que para ser un primer musical es súper entretenido, ¿vale? Venga, vamos al número 4, que esto ya son musicales de verdad. Y digo musicales de verdad porque son musicales que tienen su teatro, o sea, vienen del teatro o son del teatro solamente, pero bueno, en este caso el número 4... En el 2002 se estrenó la película, el musical es mucho más antiguo, pero es Chicago. Ladies and gentlemen, the Onyx Club is proud to present Chicago's hottest dancing duo. Two jazz babes moving as one. The Kelly Sisters. We paint the town and all that jazz. I'm gonna rouge my knees and roll my stockings down. And all that jazz, start the car. I know a whoopee spot where the gin is cold, but the piano's hot. It's just a noisy hall where there's a nightly brawl and all that. La película me encanta. La película, yo de este no he visto el musical en directo, ¿vale? No he visto, sé que está en teatros, sé que hay una versión española que estuvo en una gira hace unos años por aquí por España, pero no la llegué a ver. Pero la película me parece una pasada. Me gustaría ver alguna versión de esto de teatro. Sobre todo esas que hay grabadas y eso, pero la verdad es que nunca me ha dado por mirarlo, pero la película me gusta muchísimo. Catherine Zeta-Jones, fíjate que a mí, por ejemplo, la Renée Zellweger esta no me gusta mucho como actriz, pero Catherine Zeta-Jones, bueno, Renée Zellweger lo hace muy bien también y creo que canta bastante bien, pero Catherine Zeta-Jones se sale, vaya. El número inicial del Old That Jazz, los números de la en la cárcel, vamos, espectacular. Richard Gere, como abogado, es que además... Yo creo que hace aquí mejor papel que Pretty Woman. Pretty Woman hace un papel muy regular. Aquí hace de abogado, granuja, te dice una cosa y te dice otra. El número final, bueno, el número cuando le presentan es una maravilla, pero el número final cuando está el tío en el juicio bailando claqué ahí, con que todo es una farsa y no sé qué, bueno, es que me parece espectacular. Este musical me parece que además lo hizo el Fosse, el... Este hombre que hizo ahora, hicieron hace poco la serie en HBO de Fosse Verdun, que está muy bien, si os gustan los musicales, esa serie es súper recomendada. Pero este, la adaptación original del musical creo que la hizo él, los números originales y eso. Y bueno, a mí la película me encanta. Me gustaría ver el musical, me gustaría verlo, estoy muy acostumbrado a oír las canciones en inglés, me gustaría verlo en inglés, que es muy difícil, pero bueno, si fuese un musical en español, tampoco me importaría. La verdad es que este me gusta mucho la historia. Es de una chica en los cabarets de los años 20 que mata, le pega un tiro a un amante que tiene, y justo hay una cabaretera que también le ha pegado un tiro a la hermana que se ha acostado con otro, y al final es una pelea por el abogado para que las defienda, por la opinión pública. Es una crítica de la opinión pública. Está muy, muy bien. Los números musicales están muy bien. Está todo muy bien. A mí me encanta esta película. Venga, en el número 3. Número 3, otra que no he visto en el teatro, ¿vale? Que es Hamilton. I am not throwing away my shot. Yo, I'm just like my country. I'm young, scrappy and hungry. And I'm not throwing away my shot. Scholarship to King's College. I probably shouldn't brag, but dag, I'm amazed and astonished. The problem is I got a lot of brains but no polish. I gotta holler just to be heard with every word. I drop knowledge. I'm a diamond in the rough, a shining piece of coal, trying to reach my goal. My power of speech unimpeachable. Only 19, but my mind is older. These New York City streets get cold. I shoulder every burden, every disadvantage I've learned to manage. I don't have a gun to brandish. I walk these streets famished. The plan is to fan this spark into a flame, but damn, it's getting dark. So let me spell out the name. I am the A-L-E-X-A-N-D-E-R. We are meant to be a colony that runs independently. Meanwhile, Britain keeps shitting on us endlessly. Essentially, they tax us relentlessly. Then King George turns around, runs a spending spree. He ain't never gonna set his descendants free. So there will be a revolution in this century. Enter me, he says in parentheses. Don't be shocked when your history book mentions me. I will lay down my life if it sets us free. Eventually, you'll see my ascendancy. And I am not thrown away my shot. Y esta sí os digo que Hamilton solo está en teatro, que yo sepa. De hecho, no sé si habrá planes de hacer alguna grabación. Es que estas cosas cuando se hacen muy famosas, pasan muchos años, pues sí que suelen lanzar grabaciones, ¿vale? Pero esta, si quieres verlo, en Estados Unidos creo que hubo durante mucho tiempo, hubo colas para comprar entradas, la reventa estaba que lo petaba. Creo que ahora inauguraron una segunda sesión, o sea, un segundo sitio donde lo están haciendo en Inglaterra, en Londres. Y no sé cómo estará el tema, pero me imagino que será complicado para conseguir las entradas. La verdad es que no lo sé. También me pega muy lejos, pero en Inglaterra, pero por aquí, por España, eso no hay. Además, esto es un musical que es muy raro, por eso me extrañaría mucho que fuese a llegar aquí. Porque es un musical que, si tú oyes las canciones, son una mezcla de rap con música de musicales tradicionales. Es una especie de rap con letras bastante chulas, muy gracioso, muchos chistes, y te habla de la historia de la Revolución Americana, ¿vale? Con Alexander Hamilton como protagonista, ¿no? Y te va cantando las canciones, te va contando la historia de Hamilton desde el principio hasta el final, también, como en todas. Bueno, mira, la verdad es que Chicago no es trágica la historia. Tiene algunas partes un poquito trágicas, pero al final no acaba muy mal. Pero Hamilton también acaba mal, es una historia muy trágica. Es una historia que se hizo súper famosa. La historia original, no sé si la sabéis, pero le llamaron al Lin-Manuel Miranda, que es el compositor, el que lleva todo el tema, que también hacía el papel principal de Hamilton al principio. Y le llamaron a la Casa Blanca para hacer una obra allí de teatro, para cantar un poco, ¿no? Y fue él allí y se puso a cantar una de las canciones que tenía pensadas para el musical. Y le dijo al presidente, que esto lo contaba Obama, dice, cuando vino este hombre me contó que estaba haciendo un musical de rap sobre la vida de Alexander Hamilton, ¿eh? Y como diciendo, yo me quedé como que me hizo gracia el chiste, ¿sabes? Como me pareció un chiste. Claro, y lo estaba diciendo cuando Hamilton estaba en el teatro, estaba teniendo una fama de la hostia, todo el mundo se mataba por ir a verla. Y claro, dice, ¿quién se está riendo ahora, no? Y decía el Obama. Y bueno, la verdad es que está muy bien. A mí me gusta mucho la música. Como ya digo, es una cosa que es imposible ir a ver porque tiene que tener mucho dinero, me imagino. Pero si buscáis por internet en los canales más turbios, si os digo que hay grabaciones por ahí de... Hay una grabación, por lo menos, por ahí de la obra que está muy bien. Yo la verdad es que la he visto y no voy a hacer aquí una alegoría de la piratería, pero yo he visto la obra de esta grabada con cámara y la verdad es que está muy bien. La banda sonora la podéis comprar en cualquier sitio que venda música online, que también merece mucho la pena, las letras, las canciones. Creo que hacía un vídeo en YouTube el youtuber este que analiza las músicas, ahora se me ha ido el santo al cielo el nombre, pero hizo un vídeo, si buscáis la música de Hamilton, sale el vídeo y os explica por qué de cada canción, de cada melodía, eso está muy bien. La música está muy bien, la coreografía está muy bien, la historia está muy bien, que son las razones por las que me gusta el musical este, porque es muy, además muy original cuando le ves cantando en rap o le ves que sale el rey de Inglaterra allí y se pone a cantar una canción en plan cachondeo de cómo te va a matar a toda tu familia para que recuerdes lo mucho que él te quiere, ¿no? Y es súper gracioso. Bueno, en el número 2, aquí ya, esto ya son palabras mayores, ¿vale? Voy a decir que la obra número 2 que más me gusta musical es El fantasma de la ópera. Things have changed, Ralph. Insolent boy, this slave of fashion, basking in your glory. Ignorant fool, this brave young suitor, sharing in my triumph. Angel, I hear you speak. I listen. Stay by my side, guide me. Angel, my soul was weak, forgive me, enter at last, master. Flattering child, you shall know me, see why in shadow I hide. Look at your face in the mirror. I am there inside. Angel of music, bright and guardian, answer me your glory. Angel of music, hide one number, answer me strange y no, yo sé que puede resultar cursi o lo que sea, pero esto es una experiencia ya personal del fantasma de la ópera, de he visto la película, bueno, la película no está mal, pero tuve la suerte de verlo en el teatro, el musical, aquí en Madrid, en un sitio, no sé dónde era, pero en un teatro en Madrid hace unos cuantos años, tuve la suerte de verlo y es una pasada, ¿eh? Se subía una lámpara que había, movían la lámpara del escenario, no sé qué, cantaban alrededor tuyo. Era espectacular, vaya. O sea, esto es una de esas cosas que la experiencia personal de estar allí y disfrutarlo en persona, pues añade muchísimo. Me gustó muchísimo. De hecho, es una de las pocas veces que he ido a un musical y me he comprado el CD de la banda sonora. Y tengo la banda sonora en español, que es la que estoy más acostumbrado a escuchar. Pero vamos, si tuvieseis que ver algo, yo recomendaría que está disponible en Blu-ray, El fantasma de la ópera en el Royal Albert Hall de 2011, donde cantan, bueno, hay un número que es el de, creo recordar, que era el de The Music of the Night, que sale el tío allí cantando y canta, que es espectacular, vaya, la voz que tiene el hombre. Además, es que estas cosas, verlas en directo, impactan mucho más, pero cuando ves a un tío cantando bien, es que ya te impacta el doble. Esto es un poco la diferencia, ¿no? Por ejemplo, en esta misma, en el Royal Albert Hall, en las grabaciones del Royal Albert Hall, salen la chica que canta, la actriz que canta de Justin, o no me acuerdo cómo se llama, el fantasma, y luego al final sale una mujer, que es la Sarah Brightman, me parece que es, no sé quién es, que es súper famosa por lo visto, que se hizo famosa porque fue la que hacía el musical al principio y sale cantando al final. Y claro, la voz que tiene no es la misma porque ya los años le cargan muchísimo. Esto es como cuando yo oigo a la Dolores O'Riordan esta, que en paz descanse, la oigo con los últimos 2 años y tiene una voz que no tiene nada que ver con la pedazo de voz que tenía pues hace 15 años. Pues un poco lo mismo. Y claro, se nota muchísimo. Y aquí en esta, la grabación esta del fantasma de la ópera es espectacular. Sale un tío cantando y canta la de Music of the Night, que yo lo estaba escuchando y me quedé pillado. Digo, ¿cómo canta el tío este? espectacular. Este está muy bien, es una de las musicales más clásicos. El fantasma que hay en la ópera, que está enseñando a una chica a cantar, la chica ahora la ponen de principal, luego hay una desgracia en el teatro, etcétera, etcétera. Es una historia que no tiene mucho sentido, pero los números, las canciones, y como ya digo, para mí el verlo ahí en directo, vamos, lo dejan número 2 definitivo. Para mí es súper recomendable. Mira, con el número 1, que no me quiero enrollar mucho más, que este programa ya se está haciendo muy largo. ¿Cómo no podía ser de otra manera? Número 1, está claro, yo creo que no hay nadie que lo dude, Los Miserables. One day more, another day, another destiny, this never-ending road to Calvary. These men who seem to know my crime will surely come a second time. One day more. I did not live until today. How can I live when we are parted? One day more. Tomorrow you'll be worlds away. And yet with you my world has started. One more day all on my own. Will we ever meet again? One more day with him not caring. I was born to be with him. What a life I might have known. And I swear I will be true. But he never saw me there. Miserables, tengo yo una historia, además una historia que me da mucha pena, porque cuando yo estuve viviendo en Londres la estaban en el teatro echando Los Miserables, y alguna vez estuve tentado de comprar entradas, y al final lo típico que lo va dejando porque vale mucho dinero y tal, y el caso es que algún musical cuando estuve allí viviendo sí que fui a ver, pero no fui a ver Los Miserables, y unos amigos me regalaron la banda sonora del concierto cuando estaba viviendo ahí. Y la verdad es que la escuchaba mucho. Y siempre se me quedó la banda sonora de Miserable. Y nunca fui a verla. Y luego estrenaron la película. La película me gustó mucho. No voy a decir que me encantó porque salía Russell Crowe. Que no tengo nada en contra de Russell Crowe. Pero Russell Crowe es la parte que había que borrar. Esta película había que dársela a George Lucas y que hiciese una versión extendida donde borran a Russell Crowe y ponen a otro cualquiera, ¿vale? Porque tú miras por YouTube vídeos de Los Miserables, sale el concierto 25 aniversario, el concierto 40 aniversario, sale todo allí y sale una gente cantando, haciendo el papel de Valjean, me parece que es el hombre este. Y vamos, el Russell Crowe le han puesto ahí porque es Russell Crowe, ¿vale? Y no hay que darle más vuelta. Pero Los Miserables es espectacular. Encima, hace unos pocos años, pues tuve la suerte que vinieron aquí a Málaga los de una compañía de teatro que estaba estrenando Los Miserables por aquí por España, y fuimos a verlo, y bueno, estaba gozando a manos abiertas ahí, vaya. Yo la verdad es que estaba de esto que estás disfrutando tanto y estás que parece que te va a dar un ataque de los nervios, de lo bien que te lo estás pasando, ¿eh? La verdad es que es una experiencia esa que no, yo es que no la puedo comparar con ninguna otra cosa. Me fui con mi mujer a verlo y yo me lo pasé, vamos. Se lo recomiendo a todo el mundo. Estas cosas son caras porque ir a un musical de esto, las entradas siempre valen mucho dinero, pero es una cosa de esas que a mí por lo menos se me queda grabada. Y lo disfruta muchísimo. Aunque canten en español, al final es un poco lo mismo, te haces un poco al oído y ya está. Aunque tengan las canciones en inglés metidas en el trépano. La película también está muy bien como alternativa, pero ya digo que las partes que canta Russell Crowe, pues hay que obviarlas un poco, ¿eh? Mención especial tengo que hacer, porque eso sí que me pareció... Vamos, Hugh Jackman creo que lo hace muy bien en la película, lo hace bien, para hacer el protagonista, mira que sí, el protagonista es Valjean, el Russell Crowe hacía de Javert, que es una pena, porque fijaros si es una pena, porque este musical tiene un número musical, o sea, este musical tiene un número que es espectacular, que es el del duelo, ¿no? Que es donde cantan los dos, Valjean contra Javert, ¿no? Valjean, ta-tan, ta-tan, ta-tan, ta-tan, y están ahí los dos, el uno contra el otro cantando. Que lo ves por internet, ya os digo, en el 15 aniversario, en el 25 aniversario, en cualquiera lo ves y te quedas pillado de lo chulo que está. Hay un par de ¿cómo se llama? Hay un par de humoristas de estos que tenían un programa, el de Todo sobre mi madre, es el show ese que había de televisión, y eso, se ponen a cantar en YouTube, en un programa de esas entrevistas, se pusieron a cantar el duelo de Valjean y Abert, y lo hacían mejor que Russell Crowe. Es que Russell Crowe se carga ese número, que es uno de los puntos álgidos de esta, novela, de esta historia, ¿vale? Pero te hay que hacer una mención especial a Anne Hathaway, cantando como Fantine la canción esa cuando la pobre se muere y tal. Bueno. Yo eso estaba en el cine y me quería morir de la pena tan gorda que me estaba inundando, ¿vale? También el que hace de Marius, también, bueno. La verdad es que todos, el Abon Hancarte, el Sacha Baron Cohen haciendo el tabernero, bueno, es que esto es la que hace de Cosette también. Todos los que salen aquí, Ponín, que además esta es una de las que cantaba en los musicales, hasta la sacaron del musical, hasta Gavroche lo hace bien. Es que lo hacen bien todos. Menos Russell Crowe. Esta es una pena porque es una película, podría haber sido una obra maestra, pero yo muchas veces, claro, me quedo así pensando, joder, qué lástima, se han cargado uno de los números álgidos, se han cargado uno de los personajes, pero bueno, el resto se deja ver. Si queréis un poco ver los musicales, pues está bien. Pero sobre todo, ya os digo, Anne Hathaway en Fantine, cantando como Fantine, es una cosa de yo estaba en el cine y la pena que te entra, que te transmite ella cantando, es espectacular. Esto, por eso digo que estas cosas en el cine lo sientes así, pues cuando estás en el teatro, si te lo canta una persona con sentimiento y bien cantado, con una buena voz, pues te entra el doble. Bueno, en fin, lo voy a dejar aquí. Creo que ya he abusado muchísimo de vuestra paciencia. Espero que os haya parecido al menos mínimamente interesante. Creo que es un tema que no se toca mucho. Y bueno, a mí me gustan mucho este tipo de películas. ¿Qué le vamos a hacer? Si tenéis alguna recomendación, pues ya sabéis. Si veis alguna de estas y os gusta, pues oye, también lo podéis comentar. Me despido. Chao, chao.